radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. En mi jardín primitivo pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto no se puede comparar. Tengo un gocho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. Buenas noches, queridos brocoleros. Buenas noches a la gente del Bolsón, Bariloche, Salta, Mar del Plata, Sal si puedes. Y a todos los que nos están escuchando en todo el mundo por internet, aguanten unos segundos, escuchen estos temas, nos comemos una pizza y arranca un nuevo brócoli. El brócoli. Webster defines procrastination as putting off until tomorrow what can be done today. Listen here, bitch. Come on with us, man. Stop wasting time. Putting off until tomorrow what can be done today. The thing is so simple. It has nothing to do with what we're doing. Come on with us and do it today, huh? Thank you. siempre estemos en verano. Buenas noches, ¿cómo estaba esa pizza? ¿Cómo viene esta música? Buenas noches, Sofi, buenas noches, Leo, buenas noches, señor Basalo, buenas noches, señor Ruchansky. ¿Qué estábamos escuchando? Harry and the Phenomenals está dentro de una compilación que acabamos de poner en el Facebook. The Phenomenals, como Harry, los fenómenos. Un fenómeno. De hecho, me acordé de este tema porque me preguntaron cuándo era mi tema preferido. El último que ya estoy hablando, ¿no? Por un congreso, no sé qué. Y mandé un clip de este tema porque es realmente impresionante. Soul and Sunshine se llama el tema, instrumental. Dos guitarras, saxo, batería, bajo. El bajo es inmenso. Y el diálogo entre la guitarra y la batería también es inmenso. El disco está en internet. Búsquenlo, bájenselo. Es muy recomendable. Lo vamos a picotear enterito casi. ¿Enterito? Casi enterito. No es que todo está perfecto. El primer tema también está muy bien. Pero este tema es imbatible. Es una zapada, de hecho. ¿De dónde son los muchachos? Bill, cuando se dice Midwest Punk, y vos sabes esto porque te gusta la literatura norteamericana, es toda la parte del medio de Estados Unidos, no toda la parte de los ríos, donde se escribió Mark Twain, toda esa banda de literatura juvenil que escribía nuestro amigo, que es Mark Twain. Uh-huh. Así que es esa zona. Y será un compilado de discos viejos que alguien va a buscar. Hemos contado esto ya, que alguien va a buscar, trae y rescata de los entre el 67 y el 74, es el compilado, que son los mejores años del funk. Esos serían, digamos, es el periodo de oro, como la época de oro del funk. Exacto, 67-74. Después del 74, y por eso no pasó Parliament, pero lo voy a pasar en un momento. Pero primero quiero agotar esta primera zona de funk para que entiendan de dónde viene Parliament. Hay que... Un día George Clinton se despertó y dijo: ¡fiesta! No salió de la nada. Había fiesta antes. La tapa es un tapón. Buenas noches, Tincho, buenas noches. Qué lindo tenerte acá después de 15 días. La tapa es un discazo. Sí. Tremendo. Un dibujo, ¿la viste vos? Sí, tiene como... ¿Qué es un auto? Es un tornado, un auto bien tejano, escapándose de... con un campesino, escapándose de un tornado. Bien, esto sería un tornado. Entonces, evidentemente. Bien. Evidentemente. En medio de un campo que, ahora que me lo dice Emi, bueno, puede ser un poco el centro de Estados Unidos. Esas granjas largas. Todo, a ver, ahora que lo veo un poco más grande, el auto está conducido y sobrepasado de negro. Un toque psicodélico, ¿no? Hay en esta compilación uno de los temas que va a estar en Love Garage Songs. Esa compilación largamente esperada que se llama... ¿La banda se llama? Está bajando el índice de natalidad, boludo. Estás haciendo bajar la gente, te está esperando, no garcha más. Lo puedes aclarar al aire, es Love Garche Songs, no Long Garche Songs. Podría ser Long, pero a ver, que no van a ser todas largas. Love, entonces. Long Garche Songs. Long tiene que ser Garche. Había algunos gente que estaba. Sí, es verdad, estaba bien. Long Garche, es Love Garche Songs. Bueno, si viene Garche primero estaría bien. Long Garche Songs. Canciones para el largo Garche. Sí, pero eso es, te haces un poco el canchero, ¿no? Si me das un Long Garche Song, uno puede no cumplir las expectativas. Claro. En la otra le asegurás amor. Es que todo, digamos, tendría que ser una idea de escena. Entonces, ¿dónde empieza? ¿En una pizzería? ¿En el living? ¿Viste? ¿De dónde partís? Bueno, vamos a partir del living. Y ahí lo voy construyendo. Yo quiero decir de dónde parte la historia de amor de Ruchansky. Me lo podés repetir. De una pizzería. Ahí arranca la historia de amor, en una pizzería. Podría ser, por ejemplo. En el supermercado. Y me gustó, Che, vamos a bailar hoy en la noche, entonces. Vamos a mover un poco la... Si no movieron las cachas recién que les puse, hay más. No es que son unos tibios. Bien, tenemos bocha de cosas. Después las vamos a ir picoteando. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a engolosinar a la gente? Amigos, siéntanse cómodos. Estamos en casa. ¿Puedo decir eso? Estamos en casa, claro que sí. Bueno, escuchándole la música a Ruchansky. For the top, baby. No, ain't gonna stop. No. guitar. Talk to me. Música que trajo hoy Ruchansky es una ortiva, nada más, canté. Bueno, sobre todo el primer tema. El primer tema es la flautita, boludo. Era también, pero este es más volado. El primero era Pushing to the Top, llevándolo arriba, de Moores, Kelly and the Impassions. Impassions, wow, o sea, wow. O somos chabones fríos, duros, secos, que es así la música realmente. Y lo que escuchamos antes es un temazo, se llama Funky Here, de Dayton Sywers, que está igual, todos estos nombres están ahí en el disco, vayan viéndolo, no hace falta, si entran en un foro, se lo pongan ese disco, Blogspot, y ya saben qué hacer. Extraordinario. Bueno, saben que se pueden comunicar con nosotros al 011-5254-0505. ¿Cómo? Oh, 011 la manija, 011-5254-0505. Esa bien. Es la vía telefónica clásica. Después tienen también Skype, que nos buscan como el Brócoli Radio, ¿sí? El Brócoli Radio, ahí nos encuentran en Skype, nos pueden contactar por Skype, podemos hablar por Skype. Y igualmente ese es el mail, es también elbrocoliradio@gmail.com. Y por favor, hoy es un día muy especial. Tenemos varios mails hoy. Sí, por suerte, tenemos varios mails, tenemos varias cosas para ir picoteando, pero tenemos el cierre de una sección importante para nosotros, en la cual nuestro amigo Basalo pone su corazoncito. El cierre es, de la inauguración, creo. El cierre del mes. Ah, hoy cierra, cierre. Hoy cierra la 12 para los pibes, amigos. Un mes largo, un mes de cinco temas. Un mes de cinco temas, así que por favor entren a votar sin miedo. ¿Dónde? ¿Dónde entran a votar? Ahí abajo de esa como pancarta que tenemos. Ahí abajo dice la 12 para los pibes en el Facebook, ¿sí? Abajo de lo que sería la foto de perfil, que es un poco alargada, ¿sí? Ahí abajo tienen el link para entrar a votar para la 12 para los pibes, ¿sí? Y si no, lo pueden hacer también por el blog, el que es bloguero, ¿sí? Que ya más anticuado, es como andar medio con pedales sin motor ya en internet. El blog que es elbrocoliblogspot.com. Y de poquito hay cada vez más cosas, ¿no? Hay cada vez más tapas de los discos de Rucha, vos estás subiendo lecturas, Leo mantiene al día la sección de la 12 para los pibes, con nada, te sube hasta los temas para que los escuchen, ¿no? Porque es por eso es interesante el blog, es más completito. Es otro formato, el brócoli, más completo. Perdón, el brócoli.blogspot.com. Mira, y podés bajar el último, también podés bajar el último programa de ahí. Qué lujo. Hay un oyente de Mendoza que tenemos ahí una comunicación que dice que se bajan los programas y los escucha después, de Mendoza. Así que bueno, estamos teniendo nuestro pequeño multimedio, de a poco lo vamos construyendo. Sí, es difícil, humilde, pero seremos poder, en algún momento seremos poder. Bueno, también por supuesto vamos a hacer una recorrida internacional hoy interesante por México, y nos vamos a ir también por acá, un poquito más cerquita, por Perú, y unas novedades que hubo relacionadas con la planta de coca, ¿sí? Ah. Con la hoja, ¿no? El tema del Inca, ustedes saben esto, ¿no? ¿Qué vamos a tener hoy? Y vamos a tener en el próximo bloque, vamos a comunicarnos con Alejandro Corda, que después explicaremos detalladamente todo, digamos, tiene un gran, gran currículum. Tienen que poner una palabra, ¿de qué va a hablar el loco? Va a hablarnos de una investigación que hizo sobre encarcelamientos por drogas en Argentina. Así. Mira. Cortita. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué pasa? ¿Cómo anda? ¿Cuáles son las cifras? ¿Y cuál es la realidad de las personas en cárcel por un paso, quizás? Exactamente. Estamos hablando de números, estadísticas, un estudio bastante completo, realmente muy interesante, de Alejandro Corda, que realizó en el marco de lo que es la Asociación Intercambios, ¿sí? La Asociación Civil Intercambios, que siempre están ahí laburando y arengando. Que viene al cuento, es uno de los organizadores de un evento que se va a hacer en México la semana que viene, al cual tendrá el brócoli su enviado. Exactamente, sí, señor. Rochetti se va a México. Sí. Tercera conferencia internacional de políticas de drogas. Vamos a hablar de México, que está caliente. Después de Monterrey, 50 muertos en un casino. Calderón, el presidente de México. Lo vas a contar todo, ¿no? Se le va a decir un par de cosas que vamos a analizar acá. Está arde. ¿Tenés miedo o no tenés miedo de ir a México? A veces me lo pregunto. A mí lo que me impresiona, el cortito decimos antes de irnos a la pausa, pero me impresiona mucho, por ejemplo, que hace muchas matanzas en centros de adicción. O sea, está todo este tema de la droga. Bueno, vas a un centro de rehabilitación y al final hubo 3, 4, no sé si más masacres en centros de rehabilitación. O sea, que fueron a buscar clientes. Vos imaginate la fiambrería que sería en una conferencia de droga, ¿o no? No, sí, están pasando cosas muy fuertes. Es un posible lugar para hacerse una fiesta la conferencia de droga. No te quiero meter miedo, pero... Y... Mira, Leo dice, para ni vamos, ¿no? Pero hasta ahora al DF, a conferencias en el DF mexicano, hasta ahora en el DF solamente ponen cabezas ahí, por ahí, las afuera del DF. Vos, si escuchás tiro, tirate al piso, te tapás la cabeza con las dos manos. Yo pienso que no voy a escuchar tiros. Que escuchar la bomba directamente. Yo por ejemplo, me doy cuenta con estas cosas que yo soy un cagón selectivo. Yo soy un cagón selectivo. Por ejemplo, a mí no me daría no me daría miedo ir a México por ese tema, pero me daría miedo el viaje en avión. Yo tengo problemas con los aviones. ¿Posta? Soy posta, un neurótico, tengo un problema con los aviones. Supongo que hay más de un oyente. Por favor, la segunda, loco, alguien que... ¿Pero cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo en el avión? ¿Quedarte ahogado? ¿Que se caiga? No, no sé, es una sensación indescriptible. Me siento como si fuera, como si estuviera volando en un, no sé, en una hoja de papel. Que siento que en cualquier momento... Me siento vulnerable. Sebastián, no viajas en avión. Dame un abrazo. No, es un tema que me cuesta. Pero necesito... ¿No viajas o haces tenés alguna receta? Trato de no viajar. Trato de no viajar y cuando viajo, viajo en un estado calamitoso, dantesco. Pero, no dormí 2 días antes y te tomaste no pastilla duermo, para dormir. Sí, y sin embargo, me pongo nervioso. Es así. Pero bueno, nos trajiste una musiquita como para que me puedo olvidar de los aviones. Olvídate de los aviones y seguí moviéndote porque vamos a escuchar una papita. Ahí vamos. We'll be right back. El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Bueno, amigos, seguimos acá en el brócoli. Luego de mover bastante las caderas, vamos a bajar dos cambios, y vamos a hablar con el doctor Alejandro Corda, abogado, docente de la UBA, de la Cátedra de Legislación de Drogas, Cátedra Catani, integrante del equipo de investigación de intercambios, de la Asociación Civil Intercambios, y del proyecto UBA-CIT, Políticas Estatales de Control de Drogas e Instituciones Sanitarias de Atención para Usuarios de Drogas. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Martín, tengo aquí a Sebastián Hola, Masalo. Alejandro, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. Y Emilio Rucha aquí también. Bien. Bueno, Alejandro, a ver, te llamábamos puntualmente, bueno, sabemos que sos un conocedor de la materia, puntualmente de lo que hace a la legislación de drogas en Argentina. Estás dando clase en la UBA acerca de la materia, sabemos que llevas hecha varias investigaciones y de hecho has escrito muchas obras. Puntualmente te llamamos por el último libro que acaban de editar en conjunto con, lo acaba de editar la Asociación de Intercambios, donde vos integrás un equipo de investigación sobre la situación de las cárceles en Argentina en relación con los delitos por drogas. Mi primera pregunta es ¿cuál es la realidad concreta de un usuario de drogas que por esta ley termina preso o en prisión preventiva o tiene que atravesar un periodo de su vida en una prisión? Digo, ¿cuál es la situación desde diversos ángulos? Desde su salud personal, desde los problemas que tenía de consumo. Es decir, ¿cómo lo afecta a una persona que venía consumiendo drogas la situación de cárcel, si tuviera que resumirla en algunos conceptos? A ver, es difícil resumirlo. Todos sabemos que la legislación penal argentina desde 1926 permite la posibilidad de utilizar el derecho penal para perseguir a los usuarios de drogas. Desde el 89, digamos que es desde que está la actual ley de drogas, lo que se percibe es que hay como un incremento de la actividad de aplicación de la ley. Y este incremento de la actividad de aplicación de la ley recae principalmente sobre los actores menores y principalmente, sobre todo eso se ve muy claro en la ciudad de Buenos Aires, esta actividad de aplicar la ley penal sobre drogas recayó principalmente sobre los usuarios de drogas. Esto, digamos, si bien no implica en la gran mayoría, digamos, ¿esto qué implica? Que se abren causas penales, y en esto la policía tiene un rol importante porque es la que de alguna forma, decide. Sale a capturar a usuarios de drogas que transcurren por espacios públicos de forma no conflictiva en general. Esto produce que sean, digamos, alcanzados por el sistema penal. O sea, hay una selectividad, ¿no? Lo que estás planteando es que hay una selectividad de la policía que dice, vamos por los pendejos. Vamos por el pibe que fuma en la calle o el pibe que planta. Es una selectividad del conjunto de delitos de drogas. Totalmente. Dicen, bueno, vamos con esto que sí, es lo fácil, digamos. Totalmente. Y me parece que en los 90 se está muy claro. En los últimos años, la verdad que uno se pregunta si cambió o qué tanto cambió con determinados fallos. Arriola quizá el más paradigmático, ¿no? Uno se pregunta si estos fallos judiciales de los últimos años han hecho cambiar estas prácticas. En principio pareciera ser que no o no mucho, pero lo cierto es que la actualidad es que más allá de Arriola, y esto lo hice un artículo el año pasado sobre eso, si bien ha cambiado la jurisprudencia en general en todo el país, salvo algunas excepciones, la policía sigue aplicando la ley de drogas como lo hacía en los 90, que digamos que es la década donde se configuró de alguna forma esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, en algún punto hay una desjudicialización, o sea, judicialmente la cosa está mejor, pero lo policial, la calle sigue siendo lo mismo, porque los tipos responden a la ley, no a fallos judiciales. Sí. Pero sí, yo la creo gente que cae presa igual, digo, vos hiciste tú, digamos, hay todo un seguimiento de gente que le ponen tenencia simple, digamos que hay un montón de gente que sigue cayendo con procesos igual, más allá de Arriola, ¿o no? Sí, sí, totalmente, esto pasa, y bueno, tuvimos el caso en Mendoza, que estaba, digamos, con una prisión efectiva por una figura que era la tenencia simple, que en principio en otras jurisdicciones, no sé, la gente que tiene causas abiertas por este tipo de causas, no tienen prisión efectiva, ¿no? Digamos, ahí hay una serie, digamos, de zonas grises muchas veces, donde los usuarios de drogas quedan atrapados. Incluso en la investigación yo recojo un caso de una serie de chicos que, haciendo lo que comúnmente conocemos como una vaquita, terminaron atrapados como si fuera un delito de tráfico, cuando en realidad no lo eran. Es un caso se comieron unos cuantos días en hubo un caso de chicos que iban a bailar a un mega recital y fueron con pastillas y compraron entre todos, pero las tenía uno. Pero al final la Cámara Federal, pero ese era un fallo porteño igual, la Cámara Federal porteña. Sí, ese caso también lo conozco. Hay algunas situaciones que, digamos, por determinadas circunstancias quedan en esta zona gris y los tribunales no siempre lo distinguen, digamos, adecuadamente. Y esto produce que situaciones que son de consumo queden atrapadas como situaciones de tráfico. Y la diferencia cualitativa es que en un caso, digamos, no hay cárcel efectiva y en el otro sí, ¿no? Entonces, esas situaciones me parece que, digamos, deberían corregirse mediante una reforma legislativa que saque definitivamente todo lo que es el consumo y el uso de drogas, de la tenencia para consumo personal, para hablar en términos más técnicos, de la ley penal, que como nosotros siempre decimos, para el que tiene problema, le crea un problema más el hecho de tener una causa abierta. Y para el que no tiene problema, se lo crea el hecho de tener una causa penal abierta, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿qué pasa concretamente, digamos, porque acá interviene otra fuerza de seguridad que es el servicio penitenciario, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación con el servicio penitenciario? Es decir, cuando alguien cae por drogas, ¿cuál es su situación? ¿Es diferente a la de los demás detenidos? ¿Hay alguna particularidad o cae en las redes del servicio penitenciario como le ocurre a todos? Mira, el universo penitenciario es variado y complejo, pero una de las cosas que yo te puedo contar de lo que recogí de la investigación es que muchas veces las personas que caen por drogas, de alguna forma son presionadas para, a través de sus familiares y demás, como los apretan para que ingresen drogas. Igual esta no es la única forma en que entran las cárceles a las drogas, ¿no? Claro. Por supuesto, los propios agentes penitenciarios muchas veces introducen drogas ilegales a las cárceles, ¿no? Y también en el ámbito carcelario hay mucha utilización de pastillas, ¿no? Pastillas, uh-huh. Ansiolíticos y demás, que funcionan, digamos, internamente como una forma de contención y que circulan como drogas ilegales, digamos, ¿no? Ahora, el que cae por cuestiones de la ley de drogas, o sea, ¿tiene una vulnerabilidad extra o digamos, es decir, es una persona a la que se la asedia un poco más o sencillamente pasa desapercibido? No, a ver, yo creo que todo el tema de drogas lo tiene, ¿no? Y me parece que yo no me resulta difícil generalizar, pero leyendo fallos, uno se da cuenta que la retórica que hay muchas veces en esos fallos tiene un común, en muchas de las afirmaciones a veces subyace un contenido moral, ¿no? Uh-huh. Uno ve claramente, ¿no?, que se habla del mal y este tipo de cosas. Y me parece que eso no contribuye a poner las cosas en su justa medida y a empezar a hablar, digamos, más allá de ese discurso de índole valorativo, que me parece que no contribuye a mirar el problema en su complejidad, en su diversidad, digamos, en ver las distintas aristas que se cruzan en este tema, ¿no? Alejandro, tengo una pregunta. Yo, bueno, el año pasado en el despacho de un juez federal, tuvo acceso, me mostraba las cifras de la Comisión Provincial por la Memoria, que decía que en la provincia de Buenos Aires en 2010 se habían duplicado la cantidad de detenciones por casos vinculados por drogas, ya que solo en la mitad del 2010 había ya la misma cantidad de detenidos que en todo el 2009. Recordemos que en 2009 fue, en agosto del 2009 fue el fallo de la Corte. Mi pregunta concreta es, ¿tenés cifras respecto a de si en este año 2011 sigue habiendo cada vez más detenciones por drogas o por delitos vinculados por drogas o disminuyó o se mantuvo igual? Hay unos datos de la Procuración que yo estoy revisando a raíz de otra investigación que estoy haciendo, pero no son tan actualizados. Lo que sí se advierte en la provincia de Buenos Aires a partir del 2005, que es cuando lo que se conoce como la desfederalización, ¿no? Cuando las agencias penales de la provincia de Buenos Aires empiezan como a asumir la persecución de este tipo de delitos o de algunos de los delitos, es que ahí empieza a haber como un crecimiento que se traduce en más detenciones, en los términos clásicos, ¿no? En principio, más detenciones que recaen principalmente sobre usuarios de drogas, y después se produce un incremento de personas en las cárceles por delitos de tráfico, pero delitos de tráfico menor, ¿no? Que es lo que persigue la provincia de Buenos Aires en función de esta desfederalización. Algo parecido pasó en México con la famosa reforma conocida como narcomenudeo, ¿no? Sí, digamos, las autoridades locales asumen la persecución de determinados delitos. Y eso lo que genera es más aplicación de leyes penales que recae sobre los actores de siempre, que son los actores menores, ¿no? Y más nicho de corrupción, ¿no? Un poco lo que Zaffaroni habla como criminalización secundaria, ¿no? Le estás dando más poder a la policía en concreto y a juzgados ordinarios para que definan la situación de un pibe que cayó por uno o que tiene encima uno o dos porros. Otra pregunta tenía, sí. Respecto a la situación de las mujeres, que hace bastante hincapié el informe ¿cómo ves, o cómo, a partir de las cifras que presentás y de la investigación, cómo es hoy la situación de las mujeres en la situación en cárcel por delitos vinculados por drogas, la mayoría de ellos por transporte? Sí, ahí digamos, yo distingo dos perfiles. Uno, el de por ahí la mujer que se quedó a cargo de una familia numerosa, donde tiene que cumplir tanto con los roles domésticos y al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de ser el sostén económico, ¿no? Y por ahí esas mujeres ven una posibilidad de resolver ambas cuestiones en el hecho de vender droga en sus propios barrios, ¿no? Digamos, a menor escala. Y por otro, como decís vos, ¿no? Lo que usualmente conocemos como mulas y demás, que en ocasiones también está vinculado con mujeres extranjeras, ¿no? Hay determinados lugares donde las mujeres extranjeras casi en su totalidad están por este tipo de delitos, ¿no? Y digamos, de alguna forma la investigación lo que muestra es que las leyes de drogas, esta ley 23.737, de alguna forma en los 90 y en la última década transformó la población penitenciaria al incrementar este tipo de perfiles, ¿no? Las mujeres, los extranjeros y las mujeres extranjeras. Ahora, hay una diferencia entre una mulita terrestre, digamos, una mujer de Bolivia, por ejemplo, que pasa por la frontera terrestre con cocaína en el estómago, y una persona que está en aeropuertos, digamos. Son como dos tipos de narcomenudeo distintos en algún punto. ¿Cómo ves eso? Porque, digo, hay chicas de Polonia, hay africanos, o sea, hay toda una digamos, organizativamente te lo pregunto, ¿no? Desde la organización criminal y también sí, desde la víctima, porque al fin y al cabo también son víctimas en algún punto, ¿no? Sí, los perfiles van variando y sobre todo en el último tiempo se advierte que empiezan a haber extranjeros de otras partes del mundo. Antes, en la década del 90, los extranjeros eran más bien como de la región, ¿no? Y a partir de en los últimos años empieza a haber mucha gente por ahí de España, Sudáfrica, de Holanda, digamos, de otras partes del mundo que empiezan con este tipo de actividad, ¿no? De transporte. Y la verdad que yo no tengo tanta información como para diferenciar bien ambos perfiles, ¿no? Digo, no puedo afirmar que los europeos no transporten en el interior del cuerpo o que los de la región no lo hagan por fuera, ¿me explico? Pero sí se advierte un cierto cambio en la nacionalidad de los extranjeros de la década anterior a esta última, ¿no? Y las situaciones de detención, por ejemplo, que lo que había pasado en Jujuy, si no me equivoco, que había mulitas detenidas en trailers, digamos, por la cantidad, sí, digamos, obvio, también hay toda una diferencia ahí, ¿no? Bueno, en Jujuy... Dale. ¿Perdón? No, te escucho. Sí. No, ese dato que ustedes traían de los containers, de alguna forma también muestra que los servicios penitenciarios no tenían a este tipo de personas como el perfil clásico que en general recibían, ¿no? Uh-huh. Me llama a esa reflexión. O sea que uno podría decir básicamente que la saturación del servicio penitenciario o gran parte de saturación tiene que ver con la ley de drogas. Bueno, a ver, en el norte, sin ir más lejos, de confirmarme si es cierto, creo que entre el 90 y el 100% de las mujeres en cárceles federales en Jujuy y en Salta, 100% casi, son por drogas. ¿Es así? Sí, esto es así. En esa región, yo escuché esos datos y hablando con otra gente que ha trabajado puntualmente en esas zonas, me brindan esa información, ¿no? En esa zona sí parece que es así, no sé si lo es en el resto de las cárceles federales, pero en esa zona del norte del país, sobre todo Salta, Jujuy, pareciera ser que efectivamente es así. Una pregunta más, Alejandro. En el informe hay un epígrafe, ¿no? Antes de empezar la lectura dice, nunca reparás, ¿sí? Y es un uh-huh. textual que vos extrajiste. ¿En qué contexto una persona te dijo nunca reparás? Una de las entrevistas que yo hice, una mujer de clase media, que en realidad medio como que a fines de los 80, a principios de los 90... o mediados de los 90, termina vendiendo cocaína y marihuana, un poco llevado por un problema de adicción que ella tenía, haciendo referencia a su pasado en la cárcel, me dice, nunca reparás, ¿no? Y a mí la verdad que eso me quedó grabado, porque justificado o no, lo cierto es que el paso por la cárcel deja una huella que parece que es imborrable, ¿no? Y en esas dos palabras yo la verdad que encontré, digamos, una forma de graficarlo como no lo había visto antes. Alejandro, te hago una última preguntita. Sabemos ya que estás casi sosteniéndote las pestañas con escarbadientes a esta hora de la noche. No tanto, pero bueno. Bueno, te agradecemos obviamente la comunicación y que nos banques a esta hora, que es un poco la que va el programa. Tengo una última preguntita y te dejamos. Estás ya como directamente como especialista en el tema leyes de drogas. ¿Estás al tanto de los diferentes proyectos presentados en el Congreso que hoy están deambulando y se están discutiendo en comisiones para reformar la ley de drogas? ¿Qué opinión te merecen? ¿Cómo ves la discusión en torno a la ley de drogas en el Congreso, que es una de las discusiones que se viene ahora después de las elecciones? Sí, la verdad que estoy siguiendo el tema, la verdad que me parece que es un momento interesante, es interesante que haya proyectos, que los proyectos tengan, que algunos sean más ambiciosos y otros menos, y también me parece interesante que haya todo un movimiento de gente, en especial, digamos, los movimientos canábicos, digamos, queriendo hacer escuchar su voz, ¿no? La verdad que me parece que es un momento muy interesante. Yo creo que los proyectos necesitan ser trabajados, no solo, digamos, en cuanto a escuchar a todas las personas interesadas, sino también creo que deben ser trabajados en cuestiones técnicas puntuales que no vienen al caso, pero bueno, me parece que es sano que esto se ponga sobre la mesa, que se discuta. Obviamente va a haber sectores que se van a resistir a los cambios que se están proponiendo, porque algunos son muy ambiciosos. Pero bueno, me parece que en un contexto democrático es saludable que exista una discusión, sobre todo cuando ya hay otros poderes del Estado, como la Corte Suprema, que en algunos puntos ya se expresó muy claramente sobre qué cuestiones deberían estar apartadas del derecho penal, ¿no? Y respecto a la discusión base que se está dando, ¿crees que basta con despenalizar la tenencia para consumo personal o crees que hay que ir más allá? No, yo creo que hay que ir más allá. Lo que no tengo claro, y este es mi gran interrogante, es si esto va a ser de un solo paso, si va a ser de varios pasos, digamos, y acá me parece que el escenario se empieza a hacer un poco más complejo en función de los intereses que se van a, que van a ir apareciendo en todo este proceso. Pero sí estoy convencido de que en un paso, en dos pasos, todo esto va hacia, digamos, hacia, ¿cómo decirlo?, hacia un retroceso del derecho penal y hacia un avance del reconocimiento de derechos, ya sea en términos de derecho a la salud, de derechos ciudadanos, de libertad, de derecho a la información, digamos. Me parece que esto es un camino que va hacia adelante. Bueno, clarísimo. Alejandro, mil gracias por habernos atendido. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Esperemos estar en comunicación pronto y con novedades, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que así sea. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos, buenas noches. Un abrazo para ustedes. Gracias, Alejandro. Hablamos con el doctor Alejandro Korda, investigador, parte del equipo de investigadores de la Asociación Civil Intercambios y del proyecto UACID de Políticas Estatales de Control de Drogas e Instituciones Sanitarias de Atención para Usuarios de Drogas, que presentó hace días nomás su informe Encarcelamientos por Delitos Relacionados con Estupefacientes en Argentina. Una persona que va a ser protagonista y la van a escuchar en la próxima en el próximo debate que se viene para reformar la ley de drogas. Va a ser un personaje que va a estar ahí en la mesa, sentado en la discusión en torno a la reforma de la ley de drogas, porque es un tipo que la viene siguiendo desde hace mucho tiempo. Es mucho rulo, si me lo cruzo y voy y le digo, ¿me puedo sacar una foto con vos? Nah. Bueno, nunca está mal exagerar, amigos. Bueno, en un ratito estamos de vuelta. What you gonna get? Listen, baby. senté, me senté. Estuve parado, no sé cuántos minutos estuve parado, Ruchanki. ¿Qué estábamos escuchando? Casi 5 minutos. Seguimos escuchando Midwest Funk, que está editado. Vamos a pasar un chivo. Algunos tienen un mango y lo quieren comprar por internet. Recomiendo mucho una discográfica que se llama Jazzman. Jazzman Records. Es inglesa, que está encabezada por un DJ que se llama Quantic, que también tiene una banda, que ya vamos a pasar, que es muy buena. Y que tiene un tremendo gusto, hace unas compilaciones. Bueno, voy a pasar una compilación de... Tengo dos. Pues pasamos a ver una compilación de él, que le descubrí un temazo de Coco Taylor, que lo pasamos la otra vez, que se llama Voodoo Woman. Sí, sí, sí, señor. Voodoo Woman. Muy bueno. Lo recuerdo con mucho cariño. Es un gran disco. Y es medio heavy. Estamos escuchando heavy. Igual vamos a ir con algo un poquito más dulce. Duro y dulce. Duro y dulce. Muy bien. Bueno, venimos hablando de cárceles en el bloque anterior. Vamos a hablar un poquito de, ¿no?, un poquito de la libertad, ¿no?, de cosas que nos hagan sentir un poco al aire libre. Yo no sé por qué me mirás. Tuve unos días de libertad. Te miro porque te veo con cara de hombre libre. En este momento siento la misma curiosidad que podría sentir frente a un hombre de un barco ballenero del siglo XIX o frente a un legionario, ¿no? Esas cosas que te causan curiosidad, le preguntaría muchas cosas. Y usted para mí hoy es algo así, como un personaje que ha pasado una experiencia extraordinaria, que yo me negué en la adolescencia, estúpidamente. ¿Usted también, Ruchanki? No me la negué, estuve interesado hasta ahí. Hoy la tendría, pero ya esta banda no existe más. Las cosas que se perdieron. Muchachos. Bueno, el señor Basalo, ¿por qué no lo decís vos? ¿Dónde estuviste el fin de semana? Mi fin de semana arrancó el jueves, debo decirlo, nobleza obliga, porque hay que felicitar a la gente de Libres del Sur, que organizó una gran charla en Rosario, un gran ciclo de conferencias que arrancó el martes, miércoles, y a mí me tocó cerrar el ciclo con en un panel con Vicky Donda y un tipo, un grosso entre los grosos que, a ver, ya me choré el teléfono y te dije, este se viene para el brócoli. Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Herbeta. Un tipo que junto a Alejandro Slocar, otro gran abogado, especialista en la ley de drogas, que abogó desde siempre por la despenalización, alumno y coautor junto a Zaffaroni el Manual de Derecho Penal, que acaba de ser nombrado juez de casación, Alejandro Slocar. Digo, como parte de un gran recambio que no se le dio mucha bola página al otro toro, le dio página entera el lunes. Decía, este tipo, Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, uno de los tipos que más sabe de ley de drogas en Argentina. Una gran conferencia el jueves, estuve paseando por Rosario el viernes, me di unos gustos, me di una vuelta por ahí, pasé por una radio, fui a tirar algunas revistas y dije, el sábado me tengo que volver de Rosario a Buenos Aires, no puedo hacer una escala a mitad de camino. Miré el mapa, dije, bajo por Buenos Aires, bajo por la ruta, me desvío acá, tengo Junín a... casi de paso. ¿Y qué pasaba en Junín el sábado? Ni más ni menos que el recital del Indio Solari. Te voy a hacer una pregunta. Recital del Indio Solari. ¿Hace cuánto que el Indio está solo? ¿Desde que se paró de Los Redondos? Desde que se separó. Yo creo que fue allá en el 2004 que editaron... Pero él continuó automáticamente. No es que estuvo callado mucho creo tiempo. Creo que hace 10 2001. Años. No, creo que en el 2001 editaron Mumo Sample y terminó Los Redondos y él se arrancó su carrera solista como la arrancó Sky y como la arrancaron cada uno de los otros. Medio de toque, ¿no? Sí. O sea, son varios. Un par de años. No recuerdo cuál fue el primer año. Reconozco que no soy un tipo que sigue la carrera solista del Indio Solari. No me preguntes un solo tema porque la verdad que mucho no lo conozco. Yo voy para escuchar los temas de Los Redondos, lo confieso, admito. Lo escucho al tipo, escucho los temas, me flashean, hasta ahí algunos. Me parece un poco que se está tornando un poco naif el pelado por momentos. Lo respeto igual, hace una música de la puta madre, un sonido terrible. Bueno, el sábado, como parte de ese sonido increíble, tuvieron dos bateros. Tuvo como baterista Martín Carrizo, uno de los tres mejores bateros de Argentina, batero de... tocó en Animal, ¿no, Leo? En el primer disco de... Perdón, y tocó segundo, con... Tercero. Hasta el tercero tocó. Segundo y tercero, creo que cuarto, no sé si el primero. Bien. Baterista de Cerati también. Baterista de Cerati, un grosso. Mirá vos, ¿eh? Perdón, hermano de Caramelito. Ah, sí, hermano, me acuerdo. Hermano de Caramelito, que también le hace música al programa de Caramelito. Pero bueno, en fin, yo fui con ese fin allá, dije, paro en Junín, me bajé en la terminal el sábado a la tarde, esperé a un compañero de la Rock and Pop que me alcanzó en auto. ¿Qué decir? Ahora, de lo que es la Misa Ricotera. ¿Qué? Claro, porque eso es lo que quiero preguntarte. Es Misa Ricotera. Es, o sea, una misa. Es una misa en todo el sentido de la palabra. Porque la gente dice misa. ¿Es puesto una misa? ¿Qué yo tiene creo de que religioso? Lo más cercano, yo creo que lo más cercano a la religión que puede haber hoy en la música argentina. En el sentido casi del vínculo de pertenencia que existe entre la gente que lo va a ver y el tipo. Un vínculo casi, digámoslo, como de Dios. Es una especie de brujo el indio. O sea, no es una estrella de rock, de un pomelo rock and roll, nena. Digo, es una especie de chamán al que van a ver un montón de personas, entre las cuales estoy yo, que con el tiempo empezamos a desempolvar y a entender las letras del tipo. A mí me llevó años por ahí comprender alguna, otras las fui viendo en mi vida diaria, decía, ah, bueno, por acá iba el tipo. Digo, un tipo complejo de desentramar, un tipo que requiere cierto laburo, digo, pensar y repensar, a veces tira sentencias más claras, pero en definitiva un tipo que genera que una multitud de 100.000 personas, a ver, no hablamos de 10.000, 20.000, 100.000 personas se movilicen a una ciudad. Claro, yo te quiero hacer una pregunta. Yo escuché el viernes un flaco que estaba por viajar el viernes, no voy a contar quién es, nada por el estilo, pero decía, el viaje, el indio, había como un tour para ir a ver al indio. Y era así, 150 pesos para el viaje, 150 pesos morfi y chupi, 150 pesos drogas. Y me dice, incluye porro, LSD y coca. Me dijo, Magical Mystery Tour. Eso es un ritual. Bueno, lo que en Chile creo que se llama organización. Ese combo se llama desayuno de campeones. Que nos contaba Paulino una vez. Bueno, yo en la redacción de THC escuché lo siguiente, que a una persona le llegó un mail confirmando el tema de la salida y demás, y dice, bueno, mañana te vas a encontrar con fulano que es el chofer, le falta un brazo pero maneja bárbaro. Posta que leí ese mail, le falta un brazo pero maneja bárbaro. O sea, digo, uno puede decir que es algo que ¿cómo se puede entender? Bueno, a ver, porque si vos decís el tipo que maneja. Yo estaba caminando de vuelta los 7 kilómetros, 70 cuadras que separaban el lugar donde estaba el show de la ruta principal que va a Junín, ni siquiera a 7 kilómetros de Junín o de la terminal. Vos tenías unos largos kilómetros desde la terminal de Junín hasta la ruta para volver a salir a la ruta, y después por la ruta tenías que andar varios kilómetros hasta encontrarte con otro camino en el cual tenías que andar 7 kilómetros hasta llegar al autódromo, que era donde estaba el recital. Lleno de bondis. Toda esa ruta que iba desde la principal hasta el autódromo, los 7 kilómetros, lleno de bondis estacionados en perpendicular a la calle de un lado y del otro, ¿te los imaginás? No paralelos, o perpendicular. O sea, que como que los culos o las trompas de los bondis daban a la ruta. Daban a la ruta, exactamente. No estaban uno al lado, ¿sí?, del otro 7 kilómetros. Una multitud yendo por esos 7 kilómetros, 7 kilómetros donde se había montado una ciudad paralela, para poder albergar y contener a 100.000 personas. Necesitaban montar una ciudad paralela para alimentarlo, para darle de tomar. ¿Cómo atendés a 100.000 personas? Montando una ciudad paralela, puestos a cagar, las casas, que es algo que también se vio en otros recitales del indio, que viene haciendo desde que de solista se le dio por girar por el interior del país. En Tandil era clarísimo que es las casas de la gente que vive por ahí, se transforman en negocios. Uh-huh. Los tipos en las casas empiezan a vender comida. Directamente con los kioscos de la hiperinflación que abrían en cada ventana. Y en ese camino que te decía, vos me hablabas del tipo sin brazo, en ese camino yo estaba volviendo los 7 kilómetros cansado ya con la gamba, no podía más, 2 horas y media de show, el camino de ida. Y veo al costado mío por la ruta, vuelvo al mismo, la escena de la ruta, todos los micros de noche, la gente yendo a buscar su micro, si con suerte lo encontraba, los demás volviendo a pata, vaya uno a saber cómo. Y al lado mío un tipo volviendo en silla de ruedas, moviéndose él mismo, solo en la silla de ruedas, sin nadie que lo lleve. Con una remera de los redondos, un tipo de 55, 60 años, una mama importante, como la mayoría de los que estábamos ahí, y el tipo volviéndose en silla de ruedas. 7 kilómetros, los mismos 7 kilómetros que se había ido en silla de ruedas de ida. Para andar a saber a qué bondi subirse, para volverse a la casa. Posta, y ahí es donde yo digo que es una especie de anarcoperonismo el fenómeno de los redondos. O del indio, que mejor encarna la evolución, ¿no? Sky ha hecho un disco discazo, pero no encarnó esta cuestión peronista en el sentido de pasional. Bien, de esta cuestión que no se elabora tanto desde la lógica, de lo político, como sucede en estas multitudes que participan o que se sienten parte del movimiento peronista, sino que es casi una cuestión de sentir, casi una cuestión pasional. No se la pienso dos veces, en ese sentido peronista. Y anarquista, tirando de los pelos un poco la palabra, en el sentido, y yo lo discutí un montón con mi compañero de la Rock and Pop, que él, bueno, un poco se quejaba de la organización, de ello, le decía, ¿cómo vas a organizar 100.000 personas en modo que tenés que resignarte? Uh-huh. Y la estrategia del indio, yo creo que es muy riesgosa, pero es interesante, es no poner un solo policía. Entonces, son, el fenómeno es que son 100.000 personas chupadas, porque obviamente... Había un operativo de seguridad, pero con falopa, porque había falopa, y esto no hay por qué negarlo, y no es un, con un nivel de organización, pero no es la palabra organización, con un nivel de conciencia del otro, de comunión, esa sería la palabra, supongo, de comunidad. Que... Vos salías ahí y en ningún momento te sentías ni que te iban a cagar a trompada, ni que otros iban a cagar, ni que la cosa iba a terminar mal, y te juro que era un malón de gente, eso podía haber terminado mínimo con 10 muertos o ni que hablar como terminan otro show, con mucha menos gente, con mucho menos nivel de tensión, con grandes quilombos. Un clima de tensión muy grande que se respira en esos recitales. Los tipos tienen un pasado bastante duro a la hora de los recitales, y sobre todo el enfrentamiento con la policía. Uh-huh. Y lo que ves es un nivel de organización zarpada, es decir, no hay un solo incidente en el recital de Los Redondos, y son, insisto, 100.000 almas en estado de euforia. Era sin necesario, un solo policía. Perdón, era necesario caminar los 7 kilómetros, no había forma de zafar los 7 kilómetros, nadie alquilaba bicicleta. Eso no, es algo que no me cierra. No había manera, por esta cuestión de que es casi improvisado. El tipo monta el show en un lugar, por lo general, alejado de una ruta principal, sabiendo que en ese largo trayecto que lo separa de la ruta principal, en Tandil hizo lo mismo, donde se iban a montar todos los bondis. Vos entrabas a Tandil en el otro recital, y la calle de acceso principal a Tandil, la ruta de acceso, posta que era ver un nuevo pueblo. Eran miles y miles de autos, con miles y miles de gente haciendo asados al lado del auto, montando carpas, montando tiendas. Posta que es una ciudad paralela. Estamos hablando de que casi igualan la cantidad de habitantes de cada una de esas ciudades. Claro, con Salta, el fin de semana, en Junín o en Tandil, hace un par de meses, había la misma cantidad de gente en el pueblo que los que habían ido a ver Los Redondos. Sí. Ahora, lo zarpado es que además, precisamente este vínculo que vos marcás con el tema de la presencia de la policía, ¿no? Es decir, esa multitud, particularmente la multitud ricotera, porque más allá de que haya cantado es el indio, es la multitud ricotera, y seguramente deben ser muchos pibes que no llegaron a escuchar a Los Redondos, que son mucho más pendejos que los que sí llegaron y están yendo a ver al indio porque el hermano les pasó la tradición. Digamos, es una multitud que... Realmente, poner una gorra enfrente de esa multitud directamente es una provocación. Es una multitud muy particular. Es una multitud que tiene una organización propia, un nivel de altísimo respeto. Porque esto yo nunca fui, pero siempre me remarcaron esto. Un nivel altísimo de respeto por el otro. Posta, no vas a encontrar que ningún tipo, incluso completamente ebrio, como le estaba mucho, yo también me tomé varias cervezas antes de entrar al recital, a ver, y en ningún momento un bardeo ni de un tipo hacia el otro, ni de un tipo hacia una mina, nadie tocando el orto a una piba, nadie patoteándose entre ellos, nadie queriendo, insisto, en un estado que es de éxtasis y que usualmente en este tipo de lugares no suele llevar. Por buen camino, y insisto, en un recital donde la tensión es muy grande, donde la tensión que se respira, donde las letras que se hablan, donde la mística que se siente, al igual que es de una pasión muy grande, es de una sensación de tensión permanente. Ahora, el lugar estaba preparado para 100.000 personas, porque escuché un comentario de alguien que me encantó, que dijo, escuchaba a la gente cantando, porque estaba tan lejos, yo había llegado tarde porque la ruta fue un quilombo, todo el mundo lo sabe. Entonces llegó tarde, estuvo muy atrás y decía, se escuchaba más a la gente cantando que el sonido, digamos. Llega un momento que la puerta se abre y ya entran todos, digamos. Vos pensás lo que es armar sonido en un lugar al aire libre, o sea, no al aire libre como un estadio donde se contiene. El máximo problema con el sonido, y acá, bueno, Leo no los podrá desaznar, es el tema del viento. A ver, el sonido son ondas, si hay un viento te corre la onda, ¿no? Sí, pero se puede poner un refuerzo de sonido que se hace en cualquier estadio. Había refuerzo de sonido, pero a veces si te pega un viento fuerte y estás a una distancia considerable del parlante, sí, se te va a ver. Yo en un lugar... No sé cómo es el lugar que es el campo. Lugar es un autódromo. Imagínate un autódromo, no hay nada. Completamente vacío, donde un tipo en medio de la nada, de la nada misma, monta un escenario y monta varias torres consecutivas para poder hacer escuchar el recital a las 100.000 personas. Insisto, no se dan una idea. ¿Pero había 100.000 entradas? Claro, bueno, eso es lo que te estoy preguntando. Digamos, es un lugar abierto, ¿no? Es un autódromo. Sí. Tiene sus gradas, pero como es tan grande un autódromo, no es un lugar chico, no es un campo de fútbol, es mucho más grande. No había gradas. No, obviamente, porque las gradas están más lejos, los autódromos son grandes. Ahora, ¿cuántas personas podían entrar? Digo, ¿había el sonido preparado para 100.000 personas? ¿Se esperaban 100.000 personas? No, por ahí había un sonido para 60. Yo no lo sé porque yo no estaba tan atrás como para saber si eso, el último de todo podía llegar a... Y me dicen, me dicen, y por eso te lo pregunto a vos que lo escuchaste, que el indio tiene una voz particular, que está como muy roto a nivel... A ver, el indio tiene 62 años, un tipo muy fóbico, es un tipo... 62 años. 6'2". Es un tipo que se pone usualmente, es un tipo fóbico y es un tipo que le agarran fobias usualmente incluso antes de los shows. Convengamos que hace 2 shows por año, ninguna banda se le ocurriría hacer 2 shows por año con la pasión que implica tocar, etcétera. Y eso se le nota, se le notó en los últimos shows también cuando sale a cantar, de que siempre se resfría. Y él lo cuenta en una entrevista a la Rolling Stone, lo contó hace poco, siempre se resfría el día anterior a tocar, le agarra gripe. Pero a pesar de eso, yo creo que tocó a mi oído, tocó mucho, cantó y afinó mucho mejor de lo que estuvo en el otro recital, donde él, la vez pasada en Tandil, intentó hacer unos covers de Post Crucifixión y eso, que sonaba muy bien, pero la voz no le alcanzó. Era un desafío igual hacer la voz del Flaco en tremendo recital. Acá creo que la pulió bien la voz, la supo llevar adelante, armó una muy buena lista. Yo personalmente salí muy conforme. Yo les dije, yo fui a escuchar la parte de Los Redondos, la otra era un regalo para mí. La selección de temas que hizo de Los Redondos, un caramelo. El tipo se tocó Tarea Fina, Ñanfi Frulli, Farifru, se tocó Yo Caníbal, se tocó Cruz Diablo, Juguetes Perdidos, se tocó Maldición Va a Ser un Día Hermoso. ¿Qué más tocó? Tocó Lobo Estás. Volvió la fuente, digamos. Sí. La hija del fletero. Tocó la hija del fletero, papá. Que no se la escuchaba hace tiempo. A mí me gusta. A mí me gusta realmente los primeros 2 discos, me parecen fascinantes. Son increíbles. Después ciertas cosas de los demás discos y por ahí la última etapa que entraron en la electrónica, que tienen alguna cosa interesante, pero... Soy muy conservador, ustedes saben. Y bueno, yo tengo otros gustos, pero me gusta. La verdad que me preocupa siempre mucho el sonido, de que uno vaya hasta ahí para escuchar algo. Yo creo que el sonido estuvo muy bien armado, con toda la limitación en el caso. Yo creo que se pusieron las pilas esta vez mucho más que las anteriores con el sonido. Convengamos, insisto, con lo difícil que manejar el sonido para esa gente. Desmedida la cantidad de baños químicos que había. Era todo multiplicado por mil y por mil y por mil. Cerró, obviamente, el recital. Se armó el pogo más grande del mundo. La verdad. Dicen que es el más grande del mundo posta, ¿no? A ver, para que se arme el pogo que se armó, a la distancia que estaba yo del escenario, ponele, estaba a la altura de la primera torre, que era una distancia considerable. Detrás mío había todavía 2/3 más de gente. Para hacerme el pogo que se armó en esa zona, ni me quisiera imaginar lo que se había armado adelante. Bueno, nos tenemos que comprometer para... Pibes llorando, rolingas abrazándose. El tipo empezó a tocar Tarea Fina, 2 rolingas, 2 monos de 2 metros más o menos, 150 kilos cada uno. ¡Está tocando el indio! Se abrazaban y posta, yo lo vi, porque en un momento digo, nada, me acerco así, medio raro ya, a ver la cara, estaban llorando los pibes. Llorando. Bueno, los grandotes lloran también. Creo que es un fenómeno realmente, como para meter un cierre, creo que es un fenómeno único, creo que va a ser un fenómeno único. Creo que el indio y sobre todo lo que es Los Redondos, porque hay que decirlo, insisto, con todo lo bueno que podrá ser y que es lo que vino haciendo el indio en su etapa solista, yo creo que parte de lo que se respira ahí es parte de lo que dejó, y en eso coincido con lo que decía, creo que es parte del legado que dejó Los Redondos en quienes lo escucharon, en los nuevos que lo están escuchando y no lo pudieron ir a ver en su momento. Y en ese sentido, tengo una salvedad, no hay tanto pibe. Sigue siendo muy históricos. Muy curioso. O sea, tengo que decirte una edad promedio de 25 para arriba. Y 25 para arriba, llegando a adelante mío en la primera tanda de caché, una señora de 65 años con una remera de Los Redondos toda cortada a las mangas, y cuando le va a dar la entrada al tipo, el tipo se va a cortar y dice, por favor, no me la cortes, son mis recuerdos, le dice. El tipo no le corta la entrada, digo, 65, pirulo. Nada, creo que es único, creo que es un fenómeno que, insisto, se va a entender con el tiempo, y creo que poder en la Argentina de hoy, yo charlábamos hoy en la revista, te hice un paralelismo con la situación, sacándolo de la música, sacando el contexto, sacando la mística de Los Redondos en sí, poder ver tanta gente, poder ver un clima de comunión entre tanta gente, yo personalmente solo lo vi, y salvando las grandes distancias y con pinceladas... abismales de diferencia en los festejos que se hicieron del bicentenario, por ejemplo. esa bueno, cuestión de la comunión entre tanta gente. Podemos decir que... Y que no estaban en el estado en el que de éxtasis, en el que se disfrutaba y que tanto define a esta fiesta. Así que, nada, si pueden ir, muchachos, creo que va a tocar ahora de vuelta en el Estadio de La Plata. Dicen que va a ser uno de sus últimos recitales. Quien no lo vio, no puede dejar de verlo. Bueno, son... Puta, ¿no? Número que impresiona, ¿no? 100.000 personas y ni una gorra. Ah, había un operativo de seguridad con policía, pero no era, digamos, proporcionalmente era muy ínfimo, digamos. Bueno, 100.000 personas, ínfimas gorras, qué infierno encantador, ¿no? Qué grande el indio. Bueno, muchachos, ¿no? Un rato. ¿Sí? Bueno, Leo, apretá play. We'll be right back. A la sociedad, al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos. Les pido que reflexionen acerca de la tragedia que estamos viviendo México y muchos países latinoamericanos a consecuencia en gran parte del consumo insaciable de drogas en el que participan millones y millones de norteamericanos. El poder económico y de fuego de las organizaciones criminales que operan en México y en América Latina tiene que ver con esta interminable demanda de drogas de los Estados Unidos. Si están decididos y resignados a consumir drogas, busquen entonces alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales o establezcan puntos de acceso claros distintos a la frontera con México, pero esa situación ya no puede seguir igual. Salado. ¿Qué está pasando en México, Ruchi? Hagámosla. Les voy a dar un mínimo contexto directo. Voy a hacer lo más rápido posible. Hay 40.000 muertos desde el 2006 a la fecha. O sea que para los que todos se hablan, todos los que hablan de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, bueno, googleen cuántos muertos aproximadamente hubo en esas guerras y vean estos datos. Hay más de 40, hay 41.000 muertos en México. Hubo un atentado hace poco en un casino en Monterrey, donde murieron 50 personas. ¿Dónde queda Monterrey más o menos? Te mentiría. Hacia el norte, digamos. Es hacia el norte, entiendo que sobre el Pacífico. Este atentado, a diferencia del montón que hubo, porque entiendan que todo el tiempo hay masacres, la última masacre conocida fue de estos extranjeros que estaban en la frontera, que supuestamente los secuestraron, los fusilaron a todos, eran como 80 fusilados, que eran indocumentados de otros países también que estaban tratando de ingresar a Estados Unidos. La diferencia es que esta vez la masacre tocó una ciudad grande, como hubiera sido, como si hubiera sido el DF, no tan grande como el DF, y además en un casino. O sea, que murió mucho turista. ¿Qué onda? ¿Entró alguien con armas? ¿Fue una bomba? Entiendo que fue un incendio. Sí, incendiaron un casino, exactamente. Y Calderón, con la gente adentro. Calderón, que es un presidente que, para el que no sepa mucho de política mexicana, ganó de una forma muy dudosa a un otro candidato de centro, de centro izquierda. Este ruido que escuchan es porque ahí se están rolando un cigarrillo. Calderón salió a dar este mensaje que es inusual porque, digamos, Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos, financia a México, le da inteligencia además para combatir el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y él sale a decirles a los yanquis, mal y pronto, al gobierno diciéndole, bueno, muchachos, no podemos, es una de las cosas que dice después en el discurso, dice, no podemos caer en esta contradicción en la cual ustedes quieren combatir a las drogas, impulsan eso, la guerra contra las drogas, ha salido de ahí, es el corazón de la guerra contra las drogas, y a la vez nos venden armas, le venden armas ustedes, en el sur de Estados Unidos le venden armas a los narcotraficantes. O sea, ¿el circuito cómo es? El circuito... Además de que son el primer consumidor de drogas en Estados Unidos. ¿No? El circuito comercial que se armó ahora con las armas, ¿cómo se explica más o menos la movida? ¿Cómo es? Los tipos... Miren, les voy a contar unos datos que son increíbles. Las armas es algo que se empezó a mencionar hace poco, hace un año y pico, por lo que estuve rastreando en medios, que en un momento dijeron, a ver, cuando se decomisaron 28.000 armas, ¿no? 20.000 eran norteamericanas, a los narcos, ¿no? En esta guerra contra la droga. Entonces empezó a surgir esto, ¿de dónde sacan las armas estos pibes? Bueno, resulta que las compran en 5 estados del sur de Estados Unidos, entre ellos Arizona, donde se persigue la inmigración, pero le venden armas a mexicanos. Como si nada, te pueden vender hasta 5 rifles. O sea, hubo 3 senadores que a partir de ciertos pedidos que hubo en México dijeron, bueno, vamos a limitar el tema de las armas. Esto nace por ese primer descubrimiento, ¿no? 26.000 que lo eran las armas que le secuestran a los narcos. 20 son fabricaciones yanquis. Sí, no hay mucho que buscar, digamos. No hay mucho que buscar. Estos senadores sacaron una ley, esto ya viene de data, pero nada más y nada menos que la Asociación Nacional del Rifle, ¿se acuerdan de ese documental que tenía? De Bowling Moore? For Columbine, creo que es de Michael Moore, que el presidente de esa asociación creo que fue Charlton Heston, el actor de Ben Hur, del Planeta de los Simios. ¿Cómo se llama? Junta Nacional del Rifle, ¿no? Asociación Nacional... Creo que sí es Asociación Nacional del Rifle, una cosa por el estilo. No recuerdo el nombre exacto, pero es como si fuera eso. Básicamente es una asociación pro armas. Hay 8.000 armerías en estos 5 estados que pueden vender armas de guerra incluso, con mucho menos controles. Y hay, de hecho hay se arman ferias de como, venta como vos de vas armas. A comprar, no sé, bufandas a una feria acá, a un hippie, allá le compras... La NRA, que es esta asociación la Nacional del Rifle, pusieron, después de que sale la ley, ¿no? Dice, la NRA ha visto esto como un descarado intento de la administración Obama por proseguir con su agenda de control de armas a través de reglas diseñadas tras bambalinas. Por eso la NRA peleará contra esto hasta el final. O sea, están diciendo que Obama quiere perseguir la venta de armas, que me parece perfecto, o sea, controlarla al menos. Y los tipos, en un claro afán corporativo, dicen, nosotros queremos ir, y ellos son los que están en este momento paralizando la ley. Sí, no se aplica. Igual es una ley insuficiente. Es maravilloso ese engaña pichanga, viste, de la cultura norteamericana, que lo que ellos tratan de venderte todo el tiempo es que las armas son parte de la cultura norteamericana y que no se puede extraer del pueblo norteamericano, no se le puede impedir tener armas. Ahora, la realidad es que fue una cultura creada a través de un negocio, y en definitiva no es un problema de la cultura de los Estados Unidos dejar de respetar o seguir respetando una cuestión cultural, sino que tiene que ver concretamente con una cuestión, nada, de la industria armamentística, que, entre otras cosas, estuvo detrás de las guerras mundiales y de toda intervención norteamericana. Pero además este detalle, porque la venta de armas tiene un cierto marco legal. Y la prohibición, perdón. Tiene un cierto marco legal e ilegal. Entonces, es como una especie de equilibrio de la balanza comercial informal e ilegal entre México y Estados Unidos. Yo te paso la papa, la merca, la pastilla, la metanfetamina, vos me pasas las armas. O sea, es hasta un equilibrio del mercado ilegal de Estados Unidos que dice, bueno, a ver, ¿cuánta guerra tenemos? ¿Cuánto podemos vender? Vender la guerra. Bueno, vendé allá, vendé hasta el país africano, ¿viste? El típico traficante de armas. Y de pronto, bueno, tratan de equilibrar esa manera, porque hay otra cosa que él dice, Calderón, que es muy importante, que es qué hacer con toda la plata que ganan estos narcos, porque la guerra, él lo plantea en forma desigual, diciendo estos pibes ganan un montón de guita y encima ustedes le venden armas. Sí, ustedes son los primeros clientes, o sea, exacto. Son clientes y le venden las armas para defenderse de nosotros. Ustedes quieren que los combatamos, pero ustedes le dan las armas. Ahora, lo más gracioso que primero, un razonamiento loco que vos me vas a ayudar a entender, ¿no? Por un lado, el tipo habla de cientos de miles de muertos, cientos de millones de dólares, y es consecuencia del consumo. Esa es la conclusión de Calderón, que todos los 40.000 muertos, los 40.000 muertos mexicanos se deben a que a los norteamericanos les gusta fumar churro y tomar cocaína. ¿Sí? Sería esa la explicación de Calderón, lo cual es, por lo menos es un chiste. Claro, él habla todo el tiempo de combatir el consumo, él pide mano dura, pero en ese mismo discurso él dice, le dice a los estadounidenses, o ustedes... realmente admiten que quieren consumir drogas, entonces primero si dice, claro, primero dice vayamos a combatir, y en un momento es como que se dobla y dice, bueno, pero si ustedes quieren, o sea, si ustedes no pueden parar, frenar, aparte usa palabras así como la sed de drogas. Exactamente. No sé, la interminable demanda. Interminable, no, pero en un momento. Así, del consumo. No sé, sí, pero es una fórmula maravillosa. Debe reducirse, en un momento dice, debe reducirse drásticamente el consumo, digamos. Usa cosas así, o un consumo irrefrenable. Bueno, la cuestión es que un tiempo antes, en una conferencia de drogas, él empezó, o sea, empezó a plantear que había mucha gente que dificultaba todo este proceso porque hablaba de usos medicinales de las drogas, o sea, como empezó la legalización en esos términos, gente que quiere confundir en el debate, pero esta vez no, esta vez salta, menciona la legalización en algún momento, en el sentido de que, bueno, si quieren seguir consumiendo drogas, busquen formas administrativas de proveérselas. Legalícenla. Exacto, o legalícenla o búsquense otro proveedor. O búsquense otro proveedor, como yo te decía hoy, que van a poner un puerto con Holanda, ¿entendés? Exacto, dijo, abren otro churro. Si no van a legalizar, abren otra vía de consumo. Claro. De compra, perdón. Habla de la ganancia, porque en un momento le dice, toda esa ganancia que ganan los mexicanos en negro, le está diciendo a un puto, che, ¿qué hacemos con toda la teca que ganan estos pibes? Porque de última pueden pagar impuestos. O sea, lo dice, lo que me gusta es que él no plantea la despenalización como un algo intermedio. Él dice, es, ¿seguimos con la guerra de las drogas? ¿Seguimos en esta? O sea, ¿sigo mandando a los federales? ¿Sigo mandando al ejército? ¿Todo este quilombo? ¿O legalizar? Pero no hay algo intermedio. Y ya empieza hablando de la legalización, que yo pienso que es como los carga, porque les dicen, les asusta el gobierno yanqui con la legalización como si fuera lo peor. Che, legalizamos. Hay otro pedacito más en que creo que lo dice un poco más claro. A ver. Cancelen la venta indiscriminada y sin control de armas de asalto. No hay razón para que los cientos de miles de armas vendidas a los criminales apunten a los mexicanos y a sus autoridades. Somos vecinos, somos aliados, somos amigos, pero también ustedes son responsables. Ese es mi mensaje. El dedito de Tío Sam se dio vuelta y es el dedito de Calderón que dijo, usted también son responsables. Les cuento. El dato que tiene Calderón es 70%. Ese es el dato oficial de armas que les vende Estados Unidos. Por abajo, los propios funcionarios mexicanos dicen que es el 90% de las armas que tienen los narcos. O sea, como que es una ganancia. O sea, el 90% de las balas que se tiran en este conflicto que hay en este momento son norteamericanas. Claro. Y hay un operativo en marcha que se llama Rápido y Furioso, que es un operativo en Estados Unidos, que es una investigación rápido y furioso como la película. Así le dicen. Que investiga el ingreso, o sea, la exportación de Estados Unidos de más de 2.000 armas. Hay una cosa que les quiero contar, porque esto es increíble. Hay un alcalde de Estados Unidos que se declaró, que admitió que él vendía armas. Eddie Espinosa, de 51 años, que lo pescaron en Nuevo México. El policía, el sheriff de Columbus, muy cerca, donde están estas armas, el tipo traficaba armas y fue preso, o sea... Está claro que a nivel estatal también corre a Estados Unidos. Hay una cosa que me dijo un especialista, que ya no recuerdo quién es, pero que me interesó mucho, que dijo el gran éxito de Estados Unidos con el tema de las políticas de drogas es que pudo poner la producción y el negocio y la muerte afuera. O sea, para adentro de Estados Unidos es todo legal. Vos consumís, en algunos lugares la marihuana es legal, digamos, pero hay una persecución del usuario, pero no es como acá, digamos, pero no se coerció, no hay narcotráfico en Estados Unidos, no cae ningún dealer, los dealers están en México. O sea, bueno, es básicamente, ¿no? No toquen al vendedor local, digamos. La historia de los Estados Unidos, en un punto, amigos, se define por esa maravillosa forma que tienen estos muchachos, ¿no? De poner siempre el conflicto fuera de las fronteras, ¿no? Claro, siempre es... el conflicto está fuera de las fronteras. Las guerras se pelean en ultramar, pero nunca en casa, ¿sí? Yo creo que eso define básicamente el espíritu norteamericano. Está buenísimo, digo, pensar ese dedito del Tío Sam, ese dedito acusador, ese dedito que te marca el camino. La verdad que prefiero envolverlo con un poco de música y olvidármelo. Por favor. Así. A ver, démosle una vuelta de curita. brócoli. Amigos, seguimos en el brócoli. Sí, bueno, paso los teléfonos. Por favor, ¿sí? pase. Tuvimos un cuelgue de unos minutos lindos. ¿Qué estábamos escuchando, Ruchi? Seguimos escuchando Midwest Funk. No me pregunten porque no puedo cabecear. Bien, muy bueno. Es una compilación, por eso digo que son tipos que grabaron con suerte dos temas. Por ahí tocaron miles, seguramente. Pero grabados hay dos. Pero grabaron esos dos. Caramba. Bueno, yo me quedé así como... Sí, no, buenísimo. La verdad que esas cosas... una pregunta que siempre me hago sobre el funk. ¿El funk se baila? El funk se baila atado. ¿Cómo así? Como atado. Hay una palabra muy importante del funk que es tight. Que es atado, pero que también es como rígido. Sí, sí. Se baila... Hay unos videos de James Brown bailando. Que se baila como solo, despegado. No es un baile de lazo. Se puede bailar con alguien, qué sé yo. Pero ese sería como un soul careta. El funky duro, el que me gusta a mí, el que yo les paso, es algo para bailar solo. Bueno, a ver, ¿con quién estamos bailando esta noche, amigos? Por favor, háganoslo saber. Ahí está el Facebook, pueden dejarnos mensajitos y demás. Vamos a leer, por supuesto, correspondientemente todos los mensajes, como siempre lo hacemos. Teléfono 011-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Ese sale en directo, sin filtro. Después tienen en Skype, nos pueden encontrar ahí en Skype y directamente comunicarse con nosotros para contactarnos el brocoliradio@gmail.com o solo el Brócoli Radio. ¿Puedo pasar un mensaje para un oyente que espero que esté escuchando? Enzo, sí, que ha sido nuestro invitado. Querido Enzo. Yo me quiero comunicar con vos, pero Enzo, estoy realmente... en un momento de lime laboral, de mucho trabajo. Y Enzo, estás ahí, mandanos un mensaje, saludanos. Mandó un mensaje en el Facebook, lo que sea, ya nos vamos a contactar. Yo me voy a contactar porque... Bien, y quedan 10 minutos para 12 para los pibes. 10 minutos para 12 para los pibes, que por lo favor, vamos a invertir en cierren, qué. Vayan a votar. Vayan a votar, por favor. 10 minutos, Leo lo cierra. Mientras nosotros, ¿qué vamos a hacer mientras la gente va votando? Vamos a pinchar de nuevo. Pinchame esta. Pinchar. ¿Vos sabés que pinchame esta, Rochanqui? No. Pinchame esta. Mucho no tenés idea. Yo escuché el programa anterior y entendí que tienen una nueva sección. Inauguramos una sección así por detrás tuyo. No sé qué tenés. Es una sección musical, por lo tanto yo sería como Pachano. Exactamente. Sos el Pachano. El Pachano. Sería... No te quería decir el Polino porque me parecía mucho. También. Una vez que te ponía el Pachano, o sea, voy a ser realmente asqueroso y basura. Primero lo. ¿Estuviste escuchando la semana pasada lo que pasamos a los Dead Nenems con Dead Menem? Me gusta. ¿Viste? Me gusta mucho Talibán. Talibán del Amor. Talibán del Amor me parece una canción. La bailé una vez en una quinta y nunca me lo olvidé. Estuvimos escuchando el último disco, eso es el disco anterior de ellos. Estuvimos escuchando el último, que es Combat Cola. Realmente te recomiendo ese disco, como lo recomendamos acá para los oyentes. Sí. Con un regalito extra, memorable, como estamos tratando de hacer en Pinchame Este, le regalamos a la gente y nos regalamos a nosotros mismos Gordo Droga, el tema que le compusieron a Orge, el autor de la apertura. Hoy traje otra joyita para pinchar en la 12 para pie, otro disco de este año. Otra novedad, gran novedad, que se trajo una banda histórica acá argentina. Digámoslo, una banda que arrancó a comienzos de los 90, que ha hecho hitazos, que otras bandas han, algunos dicen, choreado, y con razón en algunos casos, como Señor Cobranza. ¿Conoces el hit de Me Esa, voy a la cocina, sí, me sí, voy sí, a comer? Sí, sí. Dije que grabó de verdad, que en realidad no es de ellos. Es ni más ni menos que de una de las bandas hoy en día, digámoslo así, emblema de la música popular argentina, que es Las Manos de Filipe. Las Manos, sí señor, Las Manos. Bueno, ¿qué te, Pachano, a simple oído? La mano, te digo Las Manos de Filipe. Mirá, Las Manos de Filipe no era una mala banda en el principio. Pienso que es una banda que recaló en el ambiente esa efervescencia que le dio a la escena musical. Esa asertiva. Mano Negra, digamos. Mirá con quién te estoy vinculando. Con buena banda. Era una banda interesante. Obviamente es una banda recontra política. Todo el mundo sabe que el Cabra es un fuerte apoyador, iba a decir, pero no me sale la palabra, promotor del Partido Obrero. No, casi todos los integrantes de la banda militan en el Partido Obrero. De hecho, ha hecho la publicidad de Altamira, ahora con otros músicos, incluyendo a Ciro Pertusi de Ataque 77. Y no es una banda que realmente me haya llamado la atención, más allá de algunos temas, pero me parece que no era una mala banda. De hecho, los he escuchado muchas veces en vivo en fiestas universitarias. Es una banda de garage, pero que con poquito siempre tuvieron su universo. ¿Hay nuevo disco? La vez pasada recomendamos un disco de Loved Menems, anterior al que íbamos a escuchar. Hoy recomendamos el más grande disco de La Mano de Filippi, que es Arriba las Manos, Esto es el Estado. Me acuerdo. Pero... un gran disco que han sacado. Arriba las Manos, Esto es el Estado. Exactamente. Un tema que los hizo, un disco que los hizo conocidos, a la banda, insisto, liderada por Hernán Cabra de la Vega. Un tipo que se lo ha visto cantar con un bordolino en la mano en un cordón de Villa Gesell. Un tipo que ha sabido militar las calles argentinas. Perdón, ¿podés estirar un poquitito más hasta que hago pis y vengo? Así puedo escuchar el disco. Por favor. El disco se llama La Calecita de Mamanis. Calecita de Mamanis. Mamanis, agrupación Mamanis, fue otro grupo que crearon ellos cuando les propusieron en un momento hacer mucha cumbia. Los tipos dijeron, no, vamos a dejar lo que es la mano como la mano de Filippi y vamos a empezar a hacer disco de cumbia. Ahí nació agrupación Mamanis, de la cual también se pueden bajar discos. Al menos uno, yo tengo escuchado uno muy bueno. Insisto, cumbia 100% argenta. Hoy, insisto, tenemos La Calecita de Mamanis, último disco de Las Manos de Filippi. Tenés el tema 1, Leo, para presentar antes que venga Ruchansky. Es solamente la presentación. A ver. El tema 1 se llama La Calecita. No, presentador, tema 1. Con este tema presentan, abren el disco que viene con un DVD de regalo. Viene el disco y un DVD. Las Manos de Mamanis. Sentate, Ruchansky, escucha. No tiene la cadena para escucharlo. Último disco de Las Manos de Mamanis. Vamos a irnos al tema 3. Podemos escuchar el tema 3, Leo. Tema 3, titulado Mountain Bike. Lo pueden ver el video en YouTube. Esto está bien, Escucha. Mountain Bike se llama. Pueden encontrar el video protagonizado ni más ni menos que por una actriz conocidísima argentina, Brenda Snicker, la de Patito Feo, hermana de un militante de las manos del Partido Obrero, que digamos le acercó de gentileza a su hermana, a la banda. Escuchen un poquito el tema. Suben a mi mountain bike, en el caño te podré llevar. Suben a mi mountain bike, en el caño te podré llevar. Quizás busques otra cosa más grosa. Yo te garantizo onda de onda. Te garantiza no onda. Che, está buenísimo este disco de los Pericos, boludo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? ¿Vas a algo? Es un tema muy bueno. A mí es de los que más me gusta del disco. Es un tema que habla de la historia de una piba a la cual le ofrecen subirse a una bicicleta y empezar a caminar por la ciudad arriba del caño. Esto es una temita de algo que se hace como vivo en el barrio. Saltemos el tema 4 del borracho. Vamos con el 5. Un cagado en el bondi se llama. Habla de un tipo que evidentemente se raja un pedo arriba del colectivo. Una oportunidad. Por favor, a ver. Arcadas. Otros quieren demostrar su inocencia mirando mal o frunciendo la nariz y poniendo cara de no va a matar. El cagado en el bondi es el que baja la mirada y es el que abre la ventanilla en época invernal. Es el que bajó los brazos, ya no le importa el que dirá. Al único que se le presentó esta situación como una solución. Bueno, vamos a decir que el juego de vientos del principio está muy bien. El tema musicalmente está muy bien. Estamos escuchando a Ignacio Copani, un gran músico, ustedes lo conocen. Gran letrista de las costumbres argentinas. Es una observación casi sociológica. Sí, ¿no? Tiene algo de Copani, reconozco que tiene algo de Copani, pero tiene una. Pero yo con esta sección pierdo. O sea, si el día que lo vea a los músicos, que me cruce con algún músico en una entrevista, algo me mata. Nos tenés que echar la culpa a nosotros. No, esta sección la voy a hacer con un pasamontaña. Ya tenemos un pasamontaña. No, tenemos un invitado. Con galera. Tiene la gorra. Tiene una dosis de costumbrismo que lo acerca al disco que pinchamos la vez pasada de los Dead Menems. A mi criterio, de los mejores temas del disco, un cagado en el bondi. Ahora, tiene que haber una sola, una más buena, porque si no, me parece que... No, esta me gustó, el cagado en el bondi. El Copani está muy bien, sí. No, bueno, a ver, tenemos, a ver, el tema 6. ¿Sabes lo que tiene el disco también? Tiene como mensajes que dejan en contestador la... parece que es la abuela de uno de ellos. A ver, adelantémonos, Leo, al tema 15, la abuela. Es un 30 segundos, escúchenlo. Es un mensaje. Hola, no puedo atender a tu llamada. Por favor, deja un mensaje. Gracias por llamar. Pero chico, nunca están en la casa. Lo llamaba para decirle que les mando un arrollado de matambre. Que lo pasen bien y no se peleen. Un beso grandote. Bueno, mucho cariño de la abuela. Tiene estas cositas. Vamos con el 14, Leo. La cumbia del peatón. Escúchenla. Hablé evidentemente. Tránsito. Es un problema típico el tránsito en las grandes, dale, en las grandes ciudades. Comprate un helicóptero. ¿No? O sea... Sí, en realidad la letra es muy buena, la letra del tema. A ver, escuchemos un poquito, subilo un poquitito. La mente que no toda la gente tiene que tener presente, tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Pensate un peatón, no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si es tan rota la vereda, que se hizo al pedo haber gastado en la mochila con carrito de mi nena. Y ni te cuento de mi abuela que anda en la silla. Muy buen disco este de Fidel Nadal, ¿eh? Me gusta mucho este disco de Fidel Nadal, pienso que tiene mucho futuro. Si vas a estar marcando las influencias, obviamente. No, digo, si es, rima, es Fidel Nadal rimando como Calamaro. Pero es un disco variopinto. No, está muy bien, el disco está lindo. Es un disco variopinto. A mí me dijeron un que tenía que ser mala onda, ¿viste? Es un disco costumbrista, a ver, los temas se llaman La Canaleta, Calecitero, El Océano Verde, José y Andrés. Habla mucho de las costumbres típicas argentinas y determinadas escenas, como la del peatón puteador, bastante ridículo, bastante payasesco de por momentos. Pero insisto, es eso, es un disco costumbrista. A ver, ¿te puedo tirar otra? ¿Aceptás si escuchás el Pato Vica? Me encantaría. A ver, escuchate. Usted ocho, sabe. Te pongo el tema 8, digo, el Pato Vica, porfa. Pero no cualquier patética, escucha donde se encuentra. Acabo de enganchar a un pato vica, hablando tiernamente con un can. Venía de la playa sacudiéndose la malla sin saber que yo estaba detrás. Acabo de enganchar al pato vica, tan relajada su masa muscular. Hablando con el perrito salchicha, diciéndole, venga con papá. Cuando me vio, se puso loco. Quiero saludar a los auténticos decadentes que cumplieron años, creo que 20, 25 años. Felicitaciones, muchachos, gran banda de los auténticos. Los quiero. La verdad es que el disco, para los que yo venía escuchando de, digo, mis recuerdos universitarios, es un disco muy bien producido, con una potentes arreglos. Suena mucho mejor lo que sonaban antes. Sí, suena muy, está muy bien arreglado, tiene letras interesantes. Habrá que darle una oportunidad. ¿Cómo se llama? El disco se llama La Calecita de Mamani. Ya son las 12 y 5, lo estamos pasando a las 12 para los pies. Íbamos a escuchar al Hincha Pelotas. También uno de los mejores temas del disco, un tema que viene tocando hace un montón el Cabra en las calles, al menos yo lo he visto un montón en las calles de Gesell tocarlo. Nos vamos a ir siempre con un regalito, insisto, La Calecita de Mamani. Le agradezco a Edu Ferrari que me hizo escuchar este disco, me hizo pinchar este disco, un discazo. Recomendamos en Pinchame Esta discos especiales, discos únicos para levantar la noche. Ahí estamos escuchando de fondo el Hincha Pelotas. La Calecita de Mamani. Nos vamos a ir con un tema de uno de los primeros discos de la mano de Filippi, un tema que lo han hecho conocido mundialmente. y mundialmente lo digo porque es un tema que incluso se ha reversionado muchas muchas veces. Oh, yeah. ¿Lo escuchás? Yeah. ¿Lo conocés, no? Oh, yeah. Ni más ni menos, señores, la cumbia del Cucumeno, las manos de Filippi, el Pinchame. Estaba esperando poder un día pegarla, porque siempre lo tiro antes, lo tiro después, pero ya pegué. Mala gata. Bueno, ya estamos en la 12 con los pibes. La sección también, una sección popular, ¿no? Antes de adentrarnos en las perlitas que nos dejarás para el final de la noche, Emilio. Me voy de atrás ahí a seleccionar un poquito. ¿Te sentís muy invadido por esta música popular en medio de... No, a ver, yo les quiero decir una cosa. Yo paso música popular de los años 70. 60, 70, 50, bien, de otros países, y digo, en este espíritu internacionalista no escucho mucha música nueva nacional, pero tampoco escucho mucha música nueva internacional. ¿Y te gusta lo que le estamos haciendo? Escuchar la música para los siempre, pibes, pinchame esta. Pero por supuesto, digo, lo que pasa es que la música, como el cine, la música es más grande incluso que el cine, y no tan grande como la literatura, pero es enorme, entonces uno va por ciertas zonas que le gustan. Es así, no, porque si no, no puedes escuchar todo. Digamos. Es como, de última, es como un fresco y batata, ¿no? O sea, es una combinación entre lo dulce, lo salado. Debería ser así, debería ¿no? ser así. Estoy pensando en algún disquito nuevo que me haya gustado. Mi hermano me trajo unos discos. Voy a pasar, tengo no, que pasar pero de última, confiale acá a Basalo la elección del queso. ¿No? Vos ponés el dulce. Acá ¿estás hablando de la queso. Votación? No, en cuanto a las cuestiones musicales, digamos, en estas secciones y demás, Basalo como que te arrimó ahí el queso fresco. Sí. Voy a decir que ahora lo puedo decir, acá voté, porque realmente no. Votaste. Hay que hacerlo, hay que participar en este acto democrático. Voté por las plantas de Shiva, simplemente porque me acuerdo de una compilación muy vieja que las plantas de Shiva tenían un temazo, no sabía que seguían. Son esas bandas que se perdieron el rastro, que por suerte no se disolvió, porque me acuerdo, por ejemplo, una banda que me gustaba mucho que se llamaba Los Brujos. Los Brujos, que sí. Que lleva a ver a Cemento, y una banda que. Una gran banda, los una Brujos. Gran banda muy divertida. Me acuerdo que a veces venía Cerati y tocaba ahí con ellos. O sea, sí, sí, una sí. Banda que tenía disfraces, toda la movida, ¿no? Era un delirio. Era una banda muy, muy interesante. Así que las plantas de Shiva eran como de esa escena. Después me volqué a la música negra y acá me tienen, todo un racista. Claro. Yo tengo que decir que soy un racista. Sos un pantera negra, boludo. No, digo, cuando paso cosas, Eddie Palmieri, esos muchachos son blancos, hacen música negra. Digamos, música del Atlántico Negro. Pero. Hay que dar una oportunidad a todos. ¿Cómo está esa votación, Gonzalo? Estaba pareja hasta hace un rato. Vamos a ver. ¿La cerraste, Leo, ya la votación? Recordemos los candidatos de este mes. No lo vamos a pasar, ya lo hemos pinchado muchísimo. El Churro Verde, Mi Flor, de Dama Gratis, era el primero que habíamos escuchado. Capanga, Una Nube, fue el segundo que presentamos. Cartel de Santa, de Los Mexicanos, con el tema Marihuana, era el tercero. También con el tema Marihuana, Los Porretas, desde España, fueron el candidato número 4 de este mes. Y el último fue Las Plantas de Shiva, con Mi Planta de Ají, ji. No la escuché, la verdad, porque fue el programa pasado, ¿no? No escuchaste, claro. Pero sí. Lo voté igual, lo votaste voté, igual. Acabo de explicar que realmente. Bueno, Leo, cerramos la votación. ¿Vos qué resultados tenés ahí? Yo tengo 18 votos. Bien, bueno, ¿quién se está llevando el tema de...? Empecemos del que le fue peor al que le fue mejor. Hagamos un poco de suspense. Bueno, dale. ¿Quién es cuarto? ¿Quién está cuarto? Cuarto. Capanga. Una nube. Bueno, bien, no le fue bien, ¿eh? No le fue bien, tenemos que decirlo. Tenía un poco, estaba medio apagado. Va a volver a estar Capanga. Yo, perdón que lo critique, y me encanta Capanga, pero estaba medio apagado. Sí. Sí, podríamos, bueno, ya no vamos a adelantar, ya hay otro candidato. Seguimos, muchos perdón. Ya lo deben conocer. Adelante, voy a suponer. Tercero. Tercero, en realidad, como que Capanga no salió cuando salió tercero, porque hay un empate en el segundo puesto. Hay un empate en el segundo puesto, ¿entre quiénes? Entre Damas Gratis y Las Plantas de Shiva. Damas Gratis y Las Plantas de Shiva. Bueno, bien, Las Plantas de Shiva remontaron ahí al final. Damas Gratis es un gran competidor. Sí, siempre. Buen seguro de Rebel, que ya ha salido campeón, además. ¿Qué temas tenemos? ¿Y quién campeona entonces? ¿Quién me queda? ¿El cuarto? Los mexicanos. Y victoriosos salieron Los Porretas con el tema de Marihuana. No te puedo creer. Los Porretas con el tema de Marihuana. Los colonizaron de nuevo, loco. 28% tenemos ahí también. Sí, 28%. ¿Lo tenés a mano para picarle un segundito? Vamos a darle a Los Porretas el premio, que se merecen. Reconozco, Ruchan, que fue un gran tema mi planta de ají, a mí me emocionó presentarlo, pero bueno, también Los Porretas son Los Porretas, ¿no? Ya varios oyentes han felicitado en Facebook. Escuchémoslo aunque sea hasta el estribillo. Los Porretas, Marihuana, ganador de agosto de la 12 para los pibes. Bueno. El ganador, tiene espíritu ganador. ¿Te gusta? Tiene algo de punky español. Que es una canción que en un estadio me podría llegar a emocionar mucho, tengo que decirlo. Bien. Bueno, en definitiva, a la final, a fin de año, los Porretas con Marihuana van a competir con Dama Gratis y el tema que abre esta sección, que fue el ganador del primer mes. ¿Y quién había salido en el ganador del mes pasado? Cultivo de Guerrilla. Los Porretas con Marihuana, los tres finalistas de este año. Y arranca un nuevo mes, muchachos. Arranca un nuevo mes, arranca septiembre. Yo sé que uno de ustedes dos me va a decir, es monotemático, ya me lo trajiste. Y dije, bueno, si ya que hacemos un coso temático, Ruchansky se da el gusto de presentar un solo artista en todo el programa. Yo dije, ¿por qué no unir Pinchame Esta con La 12 para los pibes? Y mirá, y Leo ya empieza a ponerlo de fondo. ¿Por qué no traer a La 12 para los pibes a quienes protagonizaron Pinchame Esta? Ni más ni menos que Las Manos de Filippi. Una sugerencia de Nico Carri, un gran proveedor de La 12 para los pibes, le mandamos un gran abrazo. Las Manos de Filippi con Preso de tu Sociedad. Esto, vos te estás poniendo, pusiste una ficha fuerte. Peso sí, pesado, iba a decir lo mismo, un peso pesado. Me tiraste con un show de la poética divertida, linda, amable, quejosa, y nos metemos en la marihuana más política. Sí, sí, es como, bueno, el cabra, digamos, el cabra tiene esa tradición, y además, digo, supongo que debe ser un amigo de... ¿no? De las buenas hierbas. Debo sacarlo en la revista. Sí, definitivamente. Debo adelantar, antes de irnos, ¿a vos qué te pareció Preso de tu Sociedad? Me parece un tema muy bueno a nivel letra, muy bueno incluso a nivel musical. Es uno de esos viejos temas de garage de Las Manos que aún admiro, me parecen, la verdad, que saliendo del rol pachanesco en el que está me he puesto en el bloque anterior. puedo decir que sí, es un lindo, un gran tema, un peso pesado, seguramente no quiero adelantar mi voto. Bueno, bueno, adelanto yo, lo que sí adelanto yo, va a ser un mes político en la 12 para los pibes. Bien, vamos a traer marihuana política, o sea, marihuana de denuncia. Bien, hasta ahora venimos divirtiéndonos, creo que ha sido una linda lista la que hemos escuchado en la 12 para los pibes. Ahora vamos a entrar en un septiembre más político. Y sí, vamos a ir adelantándonos un poquito. Y sí, bueno, viene octubre, muchachos, tiene que haber un mes político antes de octubre, ¿verdad? Bueno, hemos tenido el queso esta noche. ¿Cuál es la próxima fetita de dulce que nos vas a dar? Alguna canción perdida grabada ahí en el medio de Estados Unidos. Esta compilación se llama Midwest Funk. Ya estuve ahí ordenando lo que se viene para picar después del programa. Billy Garner, cositas que dejé afuera a propósito. Tu disco que pasé de Dave Hamilton, que es muy bueno, en el cual toca Dave Hamilton, pero Billy Garner es un tipo que merece ser separado. Tampoco es un artista que grabó tanto. Me gustaría, si algún oyente tiene más información sobre Billy Garner, así como escuchan Billy con Y al final, Gardner como jardinero, Gardner. Así. Bueno. Pero bueno, tenemos para rato. Y así nos vamos, Gardner. No, creo que queda una cosita antes de Billy Gardner. Dicen que sí por ahí atrás. Sí, bien. Todavía hay algo. Bien, Gardner. Gardner. And brown sex machine. Keep it bold, broad and clean. Push the button on your Mr. Machine. Yay! Come on! Wind me up! We'll be right back. ¿Qué fue ese amague? Fue como un... Fue con la podadora, Tenemos tanta música. Te vas a traer el... ¿Cómo se llama? Ah, no, lo tenés ahí. Podés hacer el scratch. Perdón, estamos escuchando un temita que cortamos ahí medio de nada, pero está ahí, está de fondo, Yo ya les dije que esta compilación, no sea nada, o sea, que les gustó esto, esta compilación no está editada en Argentina, o sea, que nadie va a venir de Estados Unidos a buscarte, che, vos, mire, ¿dónde conseguiste este disco? El disco está, está dando vuelta, anímense, es un gran disco. Midwest Funk, la compañía Jazzman Records, de los cuales les recomiendo todo. Zarpado, la verdad... Tienen muy buen gusto, tienen muy buen gusto, están ahí y tienen ese gusto ácido, porque esto, van a ver que el tema es que no son redonditos, que tienen un par de partes muy interesantes, pero que no son perfectos ni tan pop, así el estribillo, es toda esa huevada, digo. Es arriesgado, por eso me gusta, es una compañía y sobre todo Quantic, ya lo voy a pasar, tiene un olfato increíble. Después colgamos, vamos a empezar a colgar esos datos finos para que la gente pueda ir con su anzuelito a pescar. Unas musiquillas, ¿no? ¿Qué tenemos, Eva? Tenemos bocha de mensajes. Sí, tenemos infinito. Un mail muy, muy, muy copado que mandó Andrés de Mendoza, que dice: soy un novato en el amplio mundo del cultivo. Saludos, amigo del brócoli. Quería felicitarlos por el programa que es. Mirá que se bate, ¿eh? Sin dudas el mejor programa de radio y con la mejor música. ¡Qué verdad! Por eso lo leemos. Como no tengo internet, me lo bajo y los escucho entre las semanas sin perderme ningún programa. Acá en Mendoza es muy complicado cultivar, primero porque la sociedad de acá es muy cerrada. El grupo de cultivadores que hay no se abre fácilmente a los golpes, pero a los golpes se aprende y con ayuda de ustedes. Saludos, amigos, me mando una postdata, dice: de Mendoza también los escuchamos, manden saludos algún día. Un gran saludo, abrazo grande para Mendoza, che, un abrazo grande para allá. Bien, bueno. Facebook. ¿Qué tenemos? Facebook. Morgana nos manda una alerta desde Chile, con lo cual iniciaremos la semana que viene comunicación de con Chile, con Morgana, para saber lo que está pasando allá. Nos cuenta sobre el cultivador, entren a Facebook, ahí nos dejó el mensaje sobre el cultivador preso en Chile, el chileno cultivador, usuario medicinal, preso por cultivar su propia marihuana. Su propia medicina, en algún punto. Exactamente. Está planteando eso. Exactamente, el nombre del cultivador es Carlos Aguilera, y bueno, se va a estar haciendo una concentración el día 16, Sofi. El día 16, la semana que viene, un par de días antes. ¿Vos nos confirmás que la vamos a tener a Morgana? Bueno, Sofi nos confirma que vamos a tener la semana que viene a Morgana desde Chile contándonos a ver qué está pasando. Y dicen que la semana que viene también vamos a estar en comunicación desde otro país de Latinoamérica. Quizás, yo me lo imagino en bata, viste, con cruzadita acá, sí, unas pantuflas a lo Hugh Hefner. La bata del hotel. Tirado en un hotel, digámoslo así. Tomando un whisky. Narc Deco de México. Tomándose un whisky, llamándonos de acá, el señor Ruchansky. Sí, estuve revisando el hotel, creo que es el mejor hotel donde estuve en mi vida. Estuve en un 5 estrellas en una ciudad que se llama Murmansk, en Rusia, en el Ártico ruso, que es la última ciudad. Pero ahí solamente había... Con la computadora más cara que te demoraste en día, te hace el hotel más caro. No, digo, estuve en un 5 estrellas, pero era un 5 estrellas trucho. Estás cambiando tu vida. Que había... esto es una beca que he tenido la suerte de ganarme. Evidentemente tuve demasiada suerte. Para este congreso que les dije de política de drogas, voy a salir de México contándoles. El congreso es el martes, pero yo ya el lunes voy a tener como ese primer aroma de lo que va a pasar. La cocinita. Esa primera cocina de estos grandes eventos. Realmente es un gran evento que sale de este país porque ha sido la Asociación de Intercambios, que de hecho sacamos hoy a Alejandro Corda hablando, la que nos tiró eso. Me gustaría, lo vamos a dejar para el último bloque, esto que quiero de la hoja de coca en Perú, que anticipamos. Lo vamos a hablar, lo vamos a ir charlando un poco en el último bloque, vamos a tirar una datita. Hemos dado novedades para que veas que este espíritu internacionalista que tiene este programa. Bien. Más saludos a nombres, Facebook. Nombres. Caro Paradela dice: hola, se los extrañaba, el lunes es un día fatal para mí, a la noche ustedes son el bálsamo. Un abrazo, lo mejor del lunes por lejos. Y Chami de Bo dice: nos deja unos largos mensajes sobre la despenalización, que termina vamos diciendo despenalización ya, carajo, lo pueden ver ahí en el Facebook. Un gran saludo. ¿Qué más tenemos? A esto le cuesta subir lustras. Un poco. Perdón. Hay que recomendar esto, entren a radioboga.com, va a estar Rock and Vole en un nuevo formato que tiene Radio Boga, donde vos podés hacerle tu pregunta. Bien, y después se la pasa en el programa, creo que es en el Pupo. Ya estuvo Sandra Russo. Ya estuvo Sandra Russo. Yo hice mi pregunta, entren ustedes que también pueden hacerla y escucharlo a radioboga.com. Ahí va a estar Rock and Vole, artista ni más ni menos que de la tapa de casi todos, sino de todos los discos de los Redonditos Ricota. Silvana Martínez dice: saludos, de vuelta los vuelvo a escuchar, qué bueno terminar un lunes con ustedes. Juli Paz, Juan Manuel Rodríguez y Beque mandan saludos también. Cristian Romero dice: por fin volver a escucharlos, más contento no podría estar. Qué grande. Nosotros también. Nico Carri, despiértate jueves, manda salud y también votaba las plantas de ají, lamentablemente no ganaron. Ignacio Serra pasó un chivo, dice: el 17 de septiembre en La Plata, los Dead Denims con Degenerativa. Gracias por el espacio, insisto. Qué 17 grande. De septiembre, el que quiera ver a los Dead Menems y su nuevo disco Combat Cola, autores 17 de septiembre en La Plata. Temazo que está en un volumen, un mix que les recomiendo, que se llama CCK, que son de la fiesta CISEC, volumen 1, ahí está Talibán, la cumbia del Talibán, ¿cómo se llama esa canción de Talibán? Talibán del Amor. Talibán del Amor. Enzo Ferlauto dice: chicos, acá estoy, escuchando medio escondido. Gracias, Enzo. Llamen cuando quieran. Ya te vamos a llamar, Enzo, en breve, ¿no? Estaremos ya ahí. Te vamos a sorprender, Silvia Pérez, momento. Una madrugada. Nulu Gonzay votó y festejó que ganó los porretas con marihuana en la 12 para los pibes. Dice: qué lástima que ya ganó, debería ganar de nuevo. aguante el punk gallego, dice Pablo Rivera. Y Beque dice: sí, marihuana para denuncia, festeja la temática de este mes de la 12 para los pibes. Bien, qué lindo que cada vez somos más, muchachos. Vamos sumando. Gente, tenemos que empezar a tener en cuenta todo nuestro mapa federal. Tenemos que pasar un montón de cosas. Vamos a tomarnos un ratito para lo que nos queda de programa. Leo, anda. ¿Cómo era el nombre de este señor? Podemos pasar ya. Billy Garner. Pasemos. You're Wasting My Time. Está en dos tomas, que son la parte 1 y parte 2, porque el tema es largo, así que viene en un 45 RPM, que es cortito. Y está la parte 1 o 2, la 2 está buenísima. Este disco también lo pueden encontrar en una compilación de Dave Hamilton, que ya pasamos acá. Basar me hace. Les puedo dar una recomendación a vos, baja a los oyentes, a los que nos estén escuchando. Quizás son pocos ya hasta ahora. Apaguen la luz y recuéstense en la silla. We'll be right back. Mataron a un pibe por la espalda en Bariloche. Mataron a un pibe por la espalda en Bariloche. Mataron a un pibe por la espalda en Bariloche. Que se llamaba Diego Bonefoy. Que se llamaba Diego Bonefoy. Que se llamaba Diego Bonefoy. Pero la vida sigue igual. Pero la vida sigue igual. Pero la vida sigue igual. Te compraste zapatillas nuevas. Te compraste zapatillas nuevas. Te compraste zapatillas nuevas. Ese es un hecho de la realidad. Ese es un hecho de la realidad. Ese es un hecho de la realidad. A lo mejor algún día, a lo mejor algún día, a lo mejor algún día, Diego Bonefoy vuelve en formato de música electrónica. Diego Bonefoy vuelve en formato de música electrónica. Diego Bonefoy vuelve en formato de música electrónica. Y en las pistas en sótanos de todo el mundo, y en las pistas en sótanos de todo el mundo, y en las pistas en sótanos de todo el mundo, los pibes levantan las manos, los pibes levantan las manos, los pibes levantan las manos. Los que tomaron éxtasis, los que tomaron éxtasis, los que tomaron éxtasis, que levanten las manos, que levanten las manos, que levanten las manos. En memoria de Diego Bonefoy, en memoria de Diego Bonefoy, en memoria de Diego Bonefoy, en tributo a su espalda, en tributo a su espalda, en tributo a su espalda. Por eso también bailamos, por eso también bailamos, por eso también bailamos. Y en todo el mundo hay un montón de pibes, y en todo el mundo hay un montón de pibes, y en todo el mundo hay un montón de pibes. Que bailan para salir en la foto, que bailan para salir en la foto, que bailan para salir en la foto. Bailan para que mañana, bailan para que mañana, bailan para que mañana, a la mañana salga el sol radiante, a la mañana salga el sol radiante, a la mañana salga el sol radiante. Si es posible y si eso no es posible, si es posible y si eso no es posible, y si es posible y si eso no es posible, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, nunca más, nunca más, nunca más. Cosas imposibles, cosas imposibles, cosas imposibles. Que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, que no haya en este mundo, y que no haya en ese mundo, y que no haya en ese mundo, y que no haya en ese mundo. Más una cordillera, más una cordillera, más una cordillera. De los Andes que solo haya, de los Andes que solo haya, de los Andes que solo haya, hechos de la realidad, hechos de la realidad, hechos de la realidad. Sucedidos uno tras de otros, sucedidos uno tras de otros, sucedidos uno tras de otros. Y la espalda de Diego Bonefoy, y la espalda de Diego Bonefoy, y la espalda de Diego Bonefoy. Esté ahora también, esté ahora también, esté ahora también, corriendo a la intemperie, corriendo a la intemperie, corriendo a la intemperie, bajo este sol radiante, bajo este sol radiante, bajo este sol radiante, flores en la ladera de la primavera, flores en la ladera de la primavera, flores en la ladera de la primavera. ritmo de la bestialidad que acabo de leer la guitarra de recién. Zarpado, ¿no? La primera vez que lo escuché este texto, lo escuché por radio. Y tengo, me acuerdo que estaba en casa, escuché este texto, es un texto muy, muy, muy, para mí zarpado, muy... esto es lo que acabamos de leer, es el lenguaje poético puro. Es decir, es la idea de que la poesía es un ritmo y una repetición, que es música, y de hecho es música. Para mí es uno de los mejores poetas, mejores poetas argentinos, no vivo, sino vivísimo, porque tiene solo 28 años. Su nombre es Mariano Blatt, ¿sí? Mariano B larga L-A-T-T, es un poeta súper grosso, que lamentablemente, como en Argentina, la poesía tiene la desgracia de ser considerado un género menor, a veces los poetas no son tan reconocidos como los narradores, pero ¿de dentro... allá de Bariloche, el pibe? No, es de acá de Buenos Aires, Mariano Blatt. Cuando decís ritmo y repetición, esta es una pregunta del típico estudiante de letras, ¿estás hablando de Tiniano o...? Teórico ruso. En realidad es una mezcla entre lo que decían los rusos y lo que decía Kant. Kant decía que en realidad la frase de Kant de la poesía es: la poesía es ritmo y concreción, ¿no? Como que tiene que tener ritmo y tiene que ser concreta. Como que tienen que ser cachetadas. Perdón, ¿y cuándo vas a leer algo de tu último libro? No estoy a la altura de esa expectativa. No, por Dios. Bueno, pero realmente hay que decirlo, Armada acaba de editar su segundo libro ya, ¿no? Segundo libro. Ya ahora un poco más viejo. Una tapa osada con un pescado posando en un plato. Sí, yo que no soy moderno para nada, ¿no? ¿La dijiste vos? Ahab, es el título de... El capitán de la novela de Moby Dick. Exactamente, el capitán del barco. Del barco, del Pequod. Poemas, puedo decir... Esto se llama inflar. Esto es como cuando un crítico literario trata de inflar. Pero boludo, que acá me sale el tibio, cagaste. Mirá la que voy a tirar. ¿Poemas insulares, Armada? Sí, poemas, pues son, qué hijo de puta eso. Son poemas insulares porque son, sí, poemas escritos en una isla. ¿En dónde? En Irlanda. Yo vivo un tiempo en Irlanda y son poemas escritos ahí, pero muy, muy importantes, digamos, poemas de puerto, pero muy, muy argentinos. Yo, para hacerte la competencia, me voy a ir a Madagascar, claro, y me voy a hacer poemas de Madagascar para que me digas: Ruchaki, ¿poemas insulares? Poema ruido de pájaros. Sí, claro. No, tremendo. Las preguntas que se le hacen a las personas que escriben son muy boludas. Un día tenemos que invitarlo a Mariano Blatt para que venga, porque además de ser un gran poeta, es un amante del brócoli, pero desesperado amante del brócoli, le encanta el brócoli, y tiene muchos poemas. ¿Y por qué dedicados? Leerlo. Sí, tiene muchos poemas dedicados a la planta que nos une. Otra cosa, digo, el protagonista del poema es Diego Bonifuá, para que los oyentes de Bariloche, que ahora tenemos oyentes en Bariloche, ahora vamos a contar todos los oyentes que tenemos, pero es un chico asesinado por un policía al cual supuestamente se le escapa un disparo, pero entendemos que es un caso de gatillo fácil. Y después se hacen marchas y van dos chicos más, bueno, va muchísima gente más, pero hay dos chicos más asesinados en esas marchas por, aparentemente, el Bora, uh-huh. Digo aparentemente... Espero que avance alguna vez esa cosa judicial también, como está avanzando la de Diego Bonifuá, que son gente que va a protestar pidiendo basta de gatillo fácil y son asesinados. Es como fuerte, ¿no? Sí, sí, es bueno, fue una historia muy impactante. Y bueno, la verdad que creo que... ¿El poema se llama? El poema creo que se llama La muerte de Diego Bonifuá, no, realmente, o Poema para Diego Bonifuá. No recuerdo en este momento el nombre exacto, pero es muy fácil encontrarlo. Lo vamos a poner en el blog de todas maneras y lo van a tener ahí. Así que bueno, saludamos. Buenas noches, Gonzalo. Todas las radios que nos están repitiendo en el interior del país, por Dios. Saludo a nuestra casa matriz, Radio Boga, en el Bolsón, FM 103.5, a la gente de Bariloche, de Radio Larca, FM 100.1, a la gente de FM Natura, en Salta, FM 99.3, a la gente de La Azotea, en Mar del Plata, en FM 88.7, y la gente de Radio Curva, en el gran pueblo de Salsipuedes, Córdoba, en FM 99.5, que por ahora son la única repetidora. Los demás, entendemos, nos están pasando en vivo. Bien. Saludos a todos ellos y a todos, que son muchos los que nos están escuchando por radioboga.com. Muchísimas gracias a todos. Ruchaski, ¿nos puedes tirar un poquito de qué vamos a escuchar antes de despedirnos? Vamos a escuchar el lado B de un disco que pasamos, pero solamente una parte, que es un disco que se llama Detroit, como la ciudad de Estados Unidos, porque es básicamente de esa ciudad, Detroit Funk, que es, son colaboraciones que hizo David Hamilton con distintos artistas. David Hamilton tiene un xilofonista y un guitarrista. Bueno, y hay cosas de Billy Garner, como estaba mostrando. Seguramente ahora vamos a poner alguna otra cosa más de Billy Garner. Hay Cacha, creo que hay un temita por ahí. Y algunas perlitas más para no estarse quietos esta noche. Perfecto. Muchas gracias, Ruchansky. Leo, buenas noches. Sofi, buenas noches. Sole, que está en Radio Boga, buenas noches. Nosotros nos vamos. Ya no se cantan serenatas, ¿no? Pero estaría bueno salir, ¿no? Es una noche linda, cálida, buena party temperatura. Party time. Esto lo estamos escuchando. Party time. Vamos a hacer una serenata por ahí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigo. I got the soulful thing. I won't tell you about. Get your game up tight. It's out of sight. Gonna have a ball tonight. Get your game uptight. It's out of sight. We're gonna pitch a wing danger tonight. Cause you know it's party time. Hey baby, you alright? My man, get yourself a little taste and see you in ages, baby. Listen, I heard it through the grapevine. We're gonna party on cloud nine. Now I got the feeling, cause it's party time. Hey, come on baby, with your hot pants on. We gonna party till the break of dawn. Come on baby, with your hot pants on. Gonna party till the break of dawn. And you know what? It's party time. Hey, there's old Chico over there, man. Look at you buying a bean, baby. You alright? Good to see you, man. Yeah, I saw it up there, yeah. Yeah. Alright now, hit 'em up. Move 'em on. Soulful thing I wanna tell you about. Get your game up tight, it's alright. It's out of sight. Get your game up tight, it's out of sight. We're gonna pitch a wing dance tonight. It's party time. And I'm really gonna get down, gonna baby, I'm gonna get laid. I'm gonna have a ball tonight if I never have another ball. Drink up, baby. You alright? Yeah, there's old Sandy over there. Party time. Now move them up. Get on out. Ah. Come on, baby, get your hot pants on. We're gonna party till the break of dawn. Now come on baby, with your wig hat on. We gon' really turn them all around. Cause you know what, it's party time. Girl, you're so good. Get you a little taste. Get a bartender to everybody take a taste. When I buy, everybody, when I drink, everybody drink. And when I pay, everybody pay too. Just don't forget that. Cause it's party time. Yeah. It sure was good, yeah. We'll be right back. Beginning, God made everything to play. He's so good.